directo con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Bueno, allá me escucho medio raro. Raro, no, se escucha perfecto. ¿Qué escuchan? A ver, un, dos, tres. Hay alguien que se fue al descenso acá. ¿Quién? Mensaje último momento. ¿Quién se fue al descenso? La, me parece, la señorita columnista. ¿Palmó? Estoy en la B, dijo. Así ya que empezamos así. Me parece que no tenemos columna del día de hoy. Una cosa de loco. Bueno, pero... Que diga de qué iba a hablar y no, lo mandamos nosotros. Cualquiera se puede enfermar, ¿no? Sí, obvio. Sí, obviamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba en duda, estaba. Sí. Si llegaba o no llegaba para el partido, pero. No pudo. No pasó la. No, la BTV. La BTV, claro. Exacto. Así que. ¿Y la BTV en Lugano cuánto cuesta? No, está Leonatis por acá, por ahora. Está unificada. Ah, está unificada, bueno, bien. Bonificada. El señor intendente de Buenos Aires. No, jefe de gobierno. Jefe claro. De gobierno, claro, tiene razón, es verdad. Me expresé mal, perdón. Jefe de gobierno. Bueno, ¿cómo andan, sí, muchachos? Buenas noches. Un capítulo más de Que Sea Rock. Sí, querido. Como todos los viernes. Sí. Acá estamos. Con los patitos en fila hoy. Sí, no sé, yo qué sé. Es viernes. Bueno. Sí, el viernes uno llega medio baqueta ya, ¿no? Después de toda la semana, pero bueno. Y ya estamos en Halloween. Hoy es Halloween, ¿no? Sí, ahí por Wilde cortaron la calle Las Flores, sí, la acción peatonal, y están todos disfrazados. Bueno, sí, que lo disfruten, yo qué sé. Hay, qué costumbre, ¿no? De festejar fiestas ajenas. Bueno. Pero bueno, yo qué sé, los pibes sí, obviamente. Pero bueno, hay grandes también que se prestan a esto, ¿no? No solamente son los pibes. Con tal de festejar. ¿Qué pasa? ¿Estás colgado de la palmera? ¿Quién? Medio... ¿Yo? ¿Medio colgante hoy? Querido, no, yo estoy acá. Estoy con la tele. Sí. Con el monitor de la compu. Sí. Con el celu. Con los diarios. Y qué grande. Un aplauso para... Me cortas al aire. El pulpo Goldman. Joder puto. Hasta que te parió. Corre. Bueno. ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. ¿Cómo fueron a votar el...? Por supuesto. ¿Cómo fue la experiencia de la nueva boleta? En mi caso, sí, entramos, fuimos después del mediodía. Sí. Y entramos y salimos. Yo dije, me pongo a traer el biombo ese que hicieron de cartón. Sí. Me lo puedo pintar un poco y me disfrazo de Tetrabric. Sí. Claro. ¿No? Como está la empanada, ¿vieron que está lo que se disfrazan de empanada? ¿Qué más hay? Sí. No está y después los superhéroes. Superhéroes, pero ahí hay otro alimento. De Transformer. Medialunas, ¿no hay también? Bueno, son, no sé. Dije, empanadas, sí. Me disfrazo de Tetra, lo pinto un poquito y listo. No, pero fue rápido, la verdad que fue rápido. Sí, fue rápido, fue rápido. No sé, Jorge, ¿vos por ahí? Sí, también, rapidísimo. ¿Estás abajo de la cama, Jorge? No, en serio. No, estoy acá, como siempre. ¿Estás manos libres? Estoy como siempre. Bueno, se escucha raro. Estoy como siempre. Bueno, ¿sí? Será la señal. No. Disculpe. Puede ser. Es una tormenta de marcha. Fue rápido. Había dos o tres personas, no sé, era la única mesa que tenía dos o tres personas de fila. Sí. Pero todo rápido. Bueno, sí, yo también. La verdad que entré y salí, ¿eh? Sí, aparte, bueno, el presidente de mesa era el mismo de la mesa anterior. No, yo ni me acuerdo. Yo lo conozco. Bueno, me di cuenta. Y sí. Me dijo, tenés que doblarla así, agarrarla así. Claro, estaba igual. Y la firma hacia arriba. Cuando ¿Qué la doblaste igual que Patricia? No, mejor. Mejor. Mamá, qué papelón, ¿eh? Bueno, pero que Kicillof. No sé qué hizo Kicillof. Tuvo que explicar en el momento cómo tenía que hacer. El presidente de mesa salió en todo lado. ¿En serio? Ah, bueno. Estuvo ahí como 5 minutos en la mesa. Imagínense, si no saben doblar una boleta. Bueno. ¿Qué pueden hacer si están ahí arriba, no? Está bien, lo puedes saber vos, o no puedes saberlo vos, yo, sí, Jorge, quien sea. Estuvieron hablando toda la pero semana. Pero el que está, no, el que trabaja de esto. Sí. El que encima de este puede ser presidente de la nación. Sí, es verdad, es cierto. Y no sabe cómo doblar una boleta, cómo votar. Bueno, la señora ministra tampoco. Bueno, pero por eso te digo. Ahora subió de cargo, ¿no? De rango. ¿Cuál es? La señora no va a ser más ministra ahora, va a ser... va a ser senadora. Senadora, claro, sí. Exacto. Sí, va a haber cambios en el gobierno. Eso volar. Bueno. La que estaba contenta era la jefa. La jefa. Sí, no sé, yo qué sé, la verdad, yo no me voy a... ¿Cuál de todas? La jefa, la principal. Llamame esto, Néstor. Claro, el otro es el jefe. Claro, el otro es el jefe. Bueno. Esta es la jefa. Pero bueno, no importa, no nos interesa. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Espacio, cerebrito. Sí, nos van a vacunar arriba a un puente. Bueno. Nos van a hacer laburar 14 horas, 15 horas. No van a pagar lo que se le antoje el tuje. Yo más de lo que trabajo. Sí, no sé. No por sé. Ahora. Por si ahora. No, yo por ya ahora. Tengo mi trabajo personal. Nos van a echar y no nos van a... Andando sobre ruedas. Bueno, lo felicito. Sobre rieles. Nos van a echar y no nos van a pagar indemnizaciones. Bueno, viva Argentina. Vamos a ver. Cuando seamos viejos veremos. Ahora, yo no entiendo a la gente. Sacando las banderías políticas, ¿no? Con todas las personas que hablaba, pero varias, ¿eh? No solamente uno o dos casos. Todos estaban en contra de este gobierno. Sí. Ojo, fíjense cómo van a votar, no van a votar otra vez lo mismo. ¿Y cómo se explica la diferencia? Bueno, siempre pasó de que... No entiendo. Yo no voté y ganó. Ya pasaba siempre con... Sí, no sé. La verdad que es raro. Pero bueno, está bien, yo qué sé. La gente fue a emitir su voto en democracia, como se debe, sí. el acto público, así que bueno, está bien, la decisión fue esa, listo, de ahora más veremos lo que nos espera. Sí, claro, el que votó y el que no votó. Sí, obviamente, no fue mucho en total, 68% del padrón, ¿no? Fue la cantidad, el menos porcentaje del 83 para acá. Bueno, bajo, sí. Bajo, sí. Perfecto. Claro. Y se ve que las sanciones económicas no son... ¿$500 era la multa? No sé. ¿A vos te llegó algo de saber que no fuiste a votar? No, ¿qué me va a llegar? Igual. Sí. ¡Belleza, era más alta, nene, la... belleza! Era más alta la multa por sacarse una selfie votando, sí. Claro. Que la multa en sí por no votar. Bueno, menos mal. No, esa es una cosa de loco. Yo lo llevé a mi señor padre a votar porque, bueno, él ya no está... En obligación por el tema de la edad, claro. Quiso ir a votar, lo llevé. Votamos en la misma mesa. Quería que le saque una foto metiendo la boleta adentro de la urna. Digo, vos estás loco, digo, no van a vacunar acá. No, adentro de la urna se podía. No, sacar foto no se podía sacar en el cuarto oscuro votando o detrás del biombo. Claro, ahora biombo, no hay más votando. Cuarto oscuro. Claro. Claro. ¿Por qué? Si te agarraban sacándote una selfie, pero ahora no sé por qué. Eso es lo que no puedo averiguar. Y para evitar el clientelismo. Sí, puede ser. Yo de decir, votás a este y te pagan. Puede ser que sea por ese lado, sí. Sí, claro. Perfecto. No, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, antes podía ser por bueno, el hecho de mostrar las boletas. Sí. Pero, es decir, la pila de boletas que había en el cuarto oscuro. Pero ahora no. Sí, no se entiende. No le encuentro sentido. Claro, es medio raro, ¿no? Bueno, igual no hubo protestas por ese lado. ¿Hubo protestas? No. Ah, no. Bueno, perfecto. No. Yo qué Así sé. Que, bueno, donde no están pasando nada bien en Brasil. Qué bárbaro lo de Brasil, ¿eh? Terrible, ¿eh? Esto, la verdad que sí, cuando de repente vi la tele, vi que pasó, cayó una bomba. Pero hizo Ucrania. De una, el gobernador, ¿no? De Río. No, a ver, de una no, porque esto hacía casi un año que lo venían investigando. Claro. Pero no, el que no estaba al tanto, pero, aparentemente, era el presidente. Estaba en un viaje en avión y no estaba al tanto de la movida esta que iban a armar. ¿Cómo no? No estaba al tanto, se enteró luego. Bueno. Sí, Jorge, vamos a chequearlo, pero es así, la información que yo escuché en la semana decía eso. El presidente estaba en un vuelo, no sé hacia dónde iba o volvía. Y bueno, ¿qué era? ¿El intendente? ¿Qué era? ¿Gobernador? No, ahí gobernador. Lo que pasa que esto, como siempre, es pura política. Sí. El gobernador es del partido que era Bolsonaro. Ah, de Bolsonaro, claro. Es del presidente. O sea, de la contra. Y es Lula, claro que es de la contra. Claro. Entonces siempre pasan eso, pase de factura. Es como aquí, como sería... La provincia. Claro. Y claro. Como pasó ahora, que se juntó con todos los gobernadores. Menos con casi todos, menos sí. Los aliados o los K. Los Formosa, claro. Buenos Aires, Tierra del Fuego, ahora, alguno más. Sí. Voy a hacer un comentario irónico, ¿no? Pero me parece que se les escaparon unos cuantos. Olvídate. ¿Unos cuantos están acá en Argentina? Debe estar lleno acá. Pero bueno, eso están por todo, cualquier parte del mundo están, ¿eh? Ahora. Claro. Impresionante la pues forma. Cerraron la frontera. Ahora esta semana. Sí. ¿Y cuántos pasaron ya? Sí, no, por todos lados. Aparte que no solamente pasaron en ese momento, ya estarían instalados acá, en cualquier otro rincón de Latinoamérica, en el mundo. Es lo que estoy diciendo. Claro. Cerraron la frontera, pero ya los tenemos acá adentro. Sí, olvídate, es así. No, y aparte, por lo que se dice, ¿no? Cada día que pasa esto que va viendo en los noticiosos, sí. Para vos. Que aparecen cuerpos sacrificados, maniatados, decapitados. Claro. Sí. Como que. En el bosque, ¿no? Esto. O sea, claro, en la, arriba de la favela. Sierra de la Misericordia se llama el lugar. De Misericordia que, no que tenía nada. Sí, bueno. Que hay mostraron un dron como encima se camuflaban con ropa similar al. Y el armamento que tenía. El armamento también. Armamento más moderno que la misma policía. Y si a los policías lo atacaron con drones con explosivos. Claro, por eso. Mirá vos, drones con explosivos. Una cosa de loco, ¿no? O sea, no era ningún nenito de mamá. Lo lamentable es que acá, entre los 140 muertos casi que hubo, ahí hay de todo, ¿eh? No solamente. Pero eso quería decir, de ahí. Lo que decían en alguna vez en un noticiero, sí. Que aprovecharon bandas opositoras a este comando vermelho, sí. Y que se sumaron, entre comillas, a matar gente del comando vermelho y vengar algo propio. Sí, de todo, obviamente. ¿Entendés? Hasta mismo dice que se peleaban dos facciones también con otro, sí, otro grupo. Claro, sí, por eso, ¿viste? Que hayan aparecido degollados, sí. No tiene nada que ver. Con la policía. Y que hoy, si no, a último momento vi que había cerca de 199 que eran personas civiles que no tenían nada, supuestamente que no tenían antecedentes. Sí, sí, obviamente. Ahí caen de todo. Así que. Y acá, sí. Sí, Jorge. No, y acá en la Argentina, si no nos ponemos las pilas, digo, bueno, las autoridades no se ponen las pilas, o si no nos ponemos las pilas, vamos a hablar en general, dentro de la boca se me haga un lado, ¿no? Pero dentro de 15, 20 años, eso va a pasar acá. Y sí, bueno, ya. Bueno, Rosario ya tuvimos... era lo más cercano, sí. Que ahora aparentemente, no sé, o porque no se informa, o porque realmente bajó. El tema de la tasa de delincuencia. Sí, no se habló más de Rosario. No se habló más, claro. Pero a Rosario siempre, ya que todos los días aparecía esto de los monos y esto de todo lo de la barra de los nubes central. Por eso te digo. Y ahí se hubiese expandido. Claro. Bueno, acá pasó hace poco también el caso este de Niño J. También. Pequeño J. Pequeño J, ese. Bueno, todo mafioso. Ajá. Sí. O sea, no son ningún nene de mamá. Ya están instalados, como dijo Jorge. Sí. Pero sí. No es de ahora, claro. Eso, claro. Pero bueno, ¿qué yo qué sé. Es es un ambiente muy muy jodido, es mundialmente, y no lo van a tocar así nomás, ¿eh? Y no. Y aparte los arreglos que deben haber también, ¿no? Vamos, sí, a decir las, obvio, cosas como son. Claro, porque no sabían que ahí se vende droga y nada, ¿no? Obviamente. Olvídate. Claro. No. Donde otra nadie cosa sabe nada. No. Sí. O por algo será, el que algo habrán hecho. ¿Te acordás de la famosa frase de los 70? Algo habrán hecho. Siempre hay un, sí, vuelto. Donde otra vez, donde efecto del calentamiento global, donde no la están pasando bien, en la parte las islas de América Central. Sí. Que pasó el huracán Melissa. Melissa, el huracán Melissa. Melissa, sí, siempre las minas están haciendo quilombo. Devastan. Hacen devastaciones. Casi 1,000,000 de evacuados en Cuba. Hubo casi 50 muertos en toda la zona del Caribe. Sí. Pasó por Jamaica, bueno, por Cuba. La verdad que, bueno. ¿Por qué siempre le ponen nombre de mujeres a los tornados? No, ha habido de Katrina, yo me acuerdo, sí, de Katrina, ¿qué más? Katrina, yeah, and the Waves. ¿Eh? Katrina and the Waves. And the Waves. Claro, ese es el grupo. Sí. I'm walking on sunshine. Wow. Ese, el gran hit. Sí. Sí, ha habido. Ah, no me acuerdo, pero sí. No, también hay de hombres. Ah, también hay de hombres. Porque están huracán, ciclón y tornado. Tornado. Sí. Tornado, como el caballo del zorro. Claro, ahí está. El, claro, zorro, o sea, desapareció. Sí, ¿no? Se tomó el palo ya. El zorro aprovecha la bola y se va a la mar. Cuando enseguida ve que está todo ok, sí, listo, se toma el palo. Así que, bueno, y ahí está bien, estamos viendo en el monitor que está atrás. Renunció el jefe de gabinete, ¿eh? ¿Renunció? Guillermo Franco, sí. Bueno. ¿Cómo que renunció? Sí, renunció. Están dando acá está saliendo acá en la tele comunicado oficial de la renuncia. Sí, sí, llama la atención. Igual había internas. Sí. Entre, bueno, él, Santiago Caputo, bueno, y Karina Milei, entre los tres. Sí. Y bueno, ojo, se ve que hubo problemas. Vaya, ya ver lo que pasó. Sí, sí, así que. Tan bien que estábamos. Se puede ir al rancho. Sí, estamos. Pero todo el fin de semana pasa. Estamos hermosos. Sí, acá estamos. Estoy viendo una. Sí, una página. Sí. Sí. Buah. Renunció al jefe de gabinete. Le... Uno menos. ¿Qué vas? No podemos estar tranquilos, ¿eh? Así que bueno. Esta es noticia internacional. Una mujer quiso matar una cucaracha con ¿cucaracha? Un lanzallamas casero. No. Y terminó provocando una tragedia en el edificio. No me digas. Esto sucedió en Corea del Sur. ¿Sí? ¿Con un lanzallamas? Vamos a matar una, sí, cucaracha con un lanzallamas. Hay gente que tiene miedo de las cucarachas. Yo lo he matado con la mano, con el pie. Bueno, pero ¿qué? ¿El lanzallamas que de venta pública ahí? Lanzallamas de estos de. Ah, de los uso que personal, venden. Los chiquitos, los que son tipo aerosol. Sí, sí, se venden, sí, de verdad. Que son para pequeñas cosas, como en este caso la cucaracha. ¿Y con eso prendió fuego el edificio? No. A ver. Correcto. Hecho un no, acá dice, aclara bien cómo fue. A ver. Quiso eliminar, ¿sí, el insecto? No. ¿Arranca o no arranca? No, bueno, porque está. Está chequeado. Está todo. Sí, está chequeado. Parece que no. Porro. Cargar aire. Lanza llamas casero. Este es casero. Ah, bueno. Casero. Que lo hizo con un aerosol inflamable y un encendedor. No. ¿Viste cuando haces así que...? No, eso es un peligro, es una, claro, bomba de tiempo eso. Claro. Yo pensé que era uno de los lanzallamas casi. No. Esto lo hizo con... Hizo... San pedo. Le habrá explotado el aerosol, seguramente. Claro. Arrasó con un edificio de 5 pisos. Mamá. Así que esto fue 5 de la mañana del lunes, el lunes pasó. Una cosa de loco. Sí. Tampoco fue una cucaracha, o sea. Pero pasa que pasó. Pisala. ¿Qué pasó? Las llamas fueron a una cortina. Y sí, chau, olvídate. Agarró la cortina, listo. Sí. Y bueno, sí. Y ahí ya no supo. No se pudo usar más. Y más la cucaracha seguro que se escapó. Seguro. Bueno, te dicen que están de las épocas de los dinosaurios, ¿no? Las cucarachas. No se mueren nunca. Dicen que pueden soportar hasta la bomba nuclear. Mirá vos. Las cucarachas. Qué bárbaro, ¿en serio? Sí. Bueno, por la duda que no hagan la prueba, ¿no? Bueno. Sí. Se salen por todos lados. Viste que. Yo sí, no salen por todos lados. A los roedores, quizás, viste, es como que uno. Sí. Pero la cucaracha no. Hay gente, sí, que tiene. Sí, sí. Le tiene fobia, ¿viste? Sí. Bueno. Y que están adentro del baño, soportan bombas nucleares. Olvídate, salen por todos lados. Claro. Es así. De cualquier agujerito que hay, ya aparecen. Sí. Es increíble. Después, acá tenemos. Pará, porque se me mueve la. Ah, bueno. La pantalla. Pero, una rutina. Loco. Pará, pará un poco. Desesperé. 21 y 20 recién. Adorni es el nuevo jefe de gabinete. Adorni. Sí, Manuel Adorni. Que él también tiene que asumir. Era vocero. Claro, el vocero pasó a jefe de gabinete, pero tiene que asumir en diciembre para. El 10 de diciembre. Claro. ¿Y quién es? ¿Quién va a ser el vocero? Diputado, ¿no? ¿Era él? ¿O senador? Diputado. Buah. Algo de eso era. Sí. Y bueno, el vocero será Santiago Caputo. Qué sé yo. Sí, no, una cosa loca. Bueno, estamos actualizando la información, porque estoy a cuatro manos, ¿viste? Sí, no. Vos estás fácil ahí manejando los botoncitos y listo. Yo estoy acá, 25 años de radio. ¿Cómo tener, esto es importante? Sí. El ABC de una buena ducha. ¿De una buena ducha? Claro. A ver, ¿cómo es? Los dermatólogos advierten sobre los riesgos de no bañarse correctamente. Ahora empieza a dar vuelta. ¿Cómo es bañarse correctamente? Agarras un jabón, te lo refregás. A saber, pues no veo un corno. Te lo pasás por abajo de los sobacos. Un buen baño diario es esencial para mantener la piel limpia, sana y libre. Hay mucho que hace baño polaco. Sí, olvídate. ¿Cuál es el baño polaco? Yo conozco varios. ¿Que se lavan abajo los brazos? Claro. ¿Y las bols? No. Ah, no, las bols no. Pasa de largo. Bueno. Sí. Bueno. Una piel limpia, sana y libre de bacterias. Sin embargo, existen errores comunes al ducharse que pueden dañar la barrera cutánea y provocar resequedad, por favor, irritación e incluso dermatitis. Sí. Interesante. Sí, obvio que no. Claro. A ver. Desde la frecuencia excesiva hasta el uso inadecuado de esponjas o jabones, ciertos hábitos diarios podrían afectar el equilibrio natural del cuerpo. Bueno. Aquí algunas recomendaciones brindadas por expertos para tener en cuenta. Sí. Los errores más comunes. A. Ducharse con demasiada frecuencia. La piel posee una barrera natural compuesta por grasas y proteínas que retienen la hidratación. Ducharse varias veces al día debilita esa protección, aumentando el riesgo de sequedad, picazón, eczema y dermatitis. Sí. En la mayoría de los casos, una ducha diaria es suficiente. Solo se recomienda un baño extra después de un ejercicio intenso. Le pongo música acorde. Sí, está bien, está perfecto. Porque a todo esto, yo le iba a preguntar, pero ¿cuánto te duchas? ¿Una vez al día? Sí, obviamente, ¿cuánto que me ducho? Bueno, ¿vos, Jorge? Sí. ¿También? Sí, también, una vez al día. Sí, yo una vez cuando me baño. Claro, bueno, en verano capaz que te puedes llegar a pegar dos duchas. Claro. Pero es refrescarse. Sí. No lavarse en jabón. No, no, yo si vuelvo a la ducha, por ejemplo, en verano, me enjabono de vuelta. ¿Está mal? ¿Todo el cuerpo? Sí, hasta las tarlipes, todo. Claro. Sí. Sí, bueno, las tarlipes no, sí. Hay que. Es como como dice el dicho: agua y jabón. Agua y jabón, claro. El agua solo no sirve. Exactamente. Claro. No, a no ser de que en verano te metas con una ducha de agua fría unos segundos como para refrescarte. Lo que pasa es que uno en verano, yo por ejemplo, me meto en la piscina. Sí, porque vos sos. Vos vivís. Vos sos de Barrio Parque, querido. Tenés piscina. De Barrio Parque, boludo, tengo piscina. ¿Qué nos queda a nosotros que vivo en un depto? La pelopincho, me meto. No importa, bueno, pero es más que no tener nada. La piscina. Claro, y bueno, y o sea, te puedes meter dos o tres veces, salir, te secás y después sí. Bueno, pero ahí tenés el cloro. Sí, está la pastilla de cloro, ¿verdad? Claro. Pero sí, juega en contra eso. Y bueno. Pero ducha, o sea. Y tenés los elementos que larga la vida misma, la naturaleza. Ah, la naturaleza, sí, claro, obvio. Claro, capaz que algún pájaro pasó y justo hizo. Y te garca, sí, olvídate. Hizo plic. Bueno, sigamos con esto. El momento ideal del día para ducharse. Sí. Para vos, ¿cuál es? O sea, uno está el momento que puede, vos cuando venís a trabajar, pero ¿a vos qué te gusta? ¿Bañarte por la mañana o por la noche? No, por la noche. Jorge. Ahora, por ejemplo, un fin de semana, en verano estamos hablando, ¿no? Sí. Si, no sé, tenemos que ir a algún evento o algo que hay que salir temprano, sí, es verano, sí, me gusta pegarme una ducha antes de salir. Pero claro. Normalmente a la noche, claro. Jorge. No, yo por lo general el 99% de los casos a la mañana. Ah, sí. Uh-huh. Antes de ir a laburar. Salvo que, bueno, claro, salvo como decís vos, Roberto, si sí. Uno tiene algún evento especial, bueno, sí. Claro, claro. Sí, una sí. ducha antes de salir, en bueno, verano. Pero el promedio es, mierda. Bueno, Roberto por la noche, vos por la mañana y yo también, pues yo más que nada me gusta por la noche acostarse medio fresquito. Ah, claro, sí, obviamente, te sí. vas a dormir más fresco, de sí. verdad, de verdad. Después, bueno, claro. entonces, ¿qué dice acá? De acuerdo con los expertos, ducharse de noche ofrece más beneficios que hacerlo por la mañana. Bravo. ¿Sí? Sí. Una ducha nocturna ayuda... Sí, espera que te termino de decir. Una ducha nocturna sí, ayuda a eliminar contaminación, sudor, alergia... ¿Eh? Alérgeno, ¿está no chequeado? Sé qué. Sí, no, está mal escrito acá. Y residuos de productos cosméticos acumulados durante el día. Además, favorece la salud cutánea, previene la obstrucción de los poros sí. y es ideal para quienes sufren de brotes o acné corporal. Sí, Jorge. Claro. Bueno, ya, a ver, pero uno en verano una enjuagada se pega antes de irse a dormir. Sí, sí, una refrescada. Sí. Claro. Claro. Ahora, bueno, pero acá no estamos ducha. Hablando de verano, estamos hablando de no, todo el normal, año. Normal, normal, claro. O sea, no bueno, apliquemos el verano. A ver. Bueno, yo en verano, eso sí, en verano lógico, uno antes de, yo por ejemplo sí. Antes de acostarme a la noche, sí una enjuagada, pero no una ducha. La ducha sí, a la mañana. ¿Y cómo al levantarme. ¿Cómo sería la enjuagada? Claro. Claro. Bueno. Porque yo, pará, yo identifico baño es bañarse, bañarse claro. y lavarse de la punta del pelo hasta la punta de los pies sí. Ducha para mí claro. es entrar a hacer plim, plim, plim, plim, plim. ¿Qué? Plim, plim, plim, plim. Y lavarse rápidamente las partes más y salir. No, eso no. ¿Jabón o no? Sin jabón. No, con jabón, pero lavarse rápido. El baño es más, viste, llevo más relajado, pie, más claro, relajado. Bueno, bueno, si bueno. no, la diferencia cuál es, baño y ducha. ¿Cuál es? Bueno, yo sé, yo no, para mí es uno solo. ¿Y pero por qué se dice? Es una mirado? Ducha, yo le digo una ducha, pero la ducha lleva su proceso, su jabón, todo. No, yo no diferencio. ¿Y el baño? También lo mismo. Tal cual. ¿Alguna diferencia tiene no, que ver? No, es una ducha, listo. Me voy a bañar o me voy a duchar, listo. Es lo a mismo. Ver, ¿a un bebé que le, a un bebé lo bañás o lo duchas? Y hay que bañarlo. No, el bebé se baña. Claro. Y bueno, y listo. Y bueno, por eso se baña significa lavar sí. todo el cuerpo, hasta el cabello. Sí, y bueno, sí, obvio. ¿Y una ducha qué es? La ducha es entrar y salir. No comparto. Me importa tres cuerdas. Bueno, busquemos la etimología de la palabra, a ver qué es una ducha y qué es un baño. Está por eso. Estamos chequeando. Tiene que haber. Bueno, yo sigo. El orden correcto. ¿Qué significa? De cómo bañarse o ducharse, ¿sí? Uno de los errores más frecuentes es lavar el cuerpo o el rostro antes del cabello. Sí, bueno, no se aplica en vos, Roberto, esto, así que... No, yo no tengo problema. Los shampoos y acondicionadores contienen ingredientes que pueden irritar la piel. Por eso se recomienda lavar primero el cabello y luego el cuerpo y la cara. Ah, bueno. No sé, Jorge, vos cómo... Ah. ¿Qué pasó, va? Y se tildó. ¿Qué pasó? No, me desenchufaron, no, me desenchufaron algo. Yo hice... Sí, siempre al revés. Yo siempre voy en contra de la corriente. ¿Cómo es eso? Y primero el cuerpo sí, y después el pelo. Sí, después al final la cabeza. Ah, sí. Bueno. Bueno. Debe ser algún trastorno psicológico que tengo. Bueno, y la última. Cuidado con las esponjas de baño. Porque las esponjas vegetales o muy abrasivas pueden lastimar la piel y eliminar los aceites protectores naturales, ¿eh? Así que los especialistas aconsejan enjuagar bien las esponjas después de cada uso e incluso bueno, esto ya sería demasiado costoso, reemplazarlas cada semana. Olvídate. Que este me parece que tiene un shite con el sí, con el que fabrica esponja. Yo no uso esponja, ¿ves? Ahí está. Yo no esponja no uso. Ah, ahora. Ahora también había una vuelta, escuché un debate en un programa de radio. ¿El jabón se comparte o no se comparte? Y sí. Bueno, la mayoría de los hogares pareja, creo que sí. Pareja, ¿no? Siempre y cuando limpie si hay algún elemento capilar. Claro. Claro. Excelente. ¿Viene algún Pelardi ahí? Sí, claro. Por eso. Acá tengo, escuche. Ah, sí. La diferencia principal es que ducharse consiste en lavarse con agua corriente, lo cual es rápido y se enfoca en la limpieza diaria, mientras que bañarse implica sumergirse en una tina de agua. Bueno, yo no tengo tina de agua. Yo sí tengo bañera. ¿Tiene tina de agua? Sí. Bueno. Lo que se asocia más con la relajación y puede ser más exhaustivo en la limpieza, pero consume más agua, obviamente. Bueno, claro. Otro tema. Ducharse es más eficiente en el uso de agua y es la opción recomendada para la higiene diaria, mientras que bañarse puede ser más beneficioso para relajar músculos y piel, especialmente si se hace con menor frecuencia. Bueno, viste que alguna diferencia había. Bueno, para mí lo mismo, porque yo no tengo tina, así que... Claro. No tiene tina. No tengo tina ni tino. Bueno, rápidamente, ya se fueron 21. Nos fuimos hablando de la ducha del baño como 15 minutos. Sí. Vamos a la sección. Que fueron apareciendo. De repente me aparecen la producción del grupo de producción. De producción. Ya mandan cualquier óbito. Ya. No como cualquier óbito. Ya se está desprestigiando mi sesión. Hay de todo. Bueno, viene con el. Lo bueno es que tiene auspicio y cobramos unos buenos morlacos. Vamos. Funeraria y Velatorio El Rosario. Se pone a sus órdenes ofreciendo servicios funerarios inmediatos y a futuro. Contamos con la capilla velatoria más amplia, cómoda y confortable de la ciudad, con capacidad para más de 70 personas cómodamente sentadas en salas y sillones. Porque para nosotros, su comodidad es lo más importante. Contamos con una terraza tipo lounge para área de fumadores. Ofrecemos atención personalizada y profesional con años de experiencia en el ramo funerario. Nos ponemos a sus órdenes en Libramiento José Manuel Zavala Zavala, número 139. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Visítanos y conócenos. Funeraria y Velatorio El Rosario. ¿Qué dijo la calle? ¿Zavala? Sí, Zavala. Bueno, vamos con el primero porque son varios, Hay muchos. Así que bueno. Bueno, no tiraron la data en la producción que había mucho. Sí, ¿cómo que no? Esta la tiraste vos. A ver. Alberto Beto Hassan, fundador y recordado tenor de Opus 4. Ah, sí, ese lo tiré yo, de verdad, es verdad. Después, pero no dice de que murió y nada, qué sé yo. No bueno, sé. Se murió, listo. Bueno. Entra dentro de la sesión. Bueno. A los 100 años murió Jun Lothar, actriz de Lassie. ¿De Lassie? Sí. ¿Qué era, el rompe? No, la que lo manejaba. ¿Cómo la que lo... Una de las figuras más emblemáticas de la televisión clásica estadounidense, gracias a sus papeles en Lassie y Perdidos en el Espacio, murió a los 100 años. ¿Sí? Longeva. Bueno. Sí. Sí. Y sí. ¿100 años? Bueno. Mirta sigue metiendo goles. Mirta es una cosa de loco, Otro fallecido. A ver. José Manuel Ochotorena. Ochotorena. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Maestro de porteros, es español, era español. Ochotorena, tío. Arquero, hostias. Del Real Madrid. Sí, lo vi ese. Ah, ¿viste? Ese lo vi, me olvidé de pasarlo, perdón. ¿Viste? ¿Viste? Pero sí. Porro. Magu, me estás tirando al bombo. Después, otro que falleció. A ver. La actriz Claudia Schisman trabajó recientemente en El Eternauta y en la serie de Menem. Que era la Rosy de Palma argentina. ¿Qué le pasó a esta chica? ¿Tuvo un problema? Pero tuvo un problema, un accidente, creo, algo casero, ¿puede ser en su casa? Acá dicen que no, acá, por lo menos el informe está acá, que no se saben las causas. Ah, bueno. Pero bueno, yo no lo tengo. Sí. ¿Vos sabés algo que yo no sé? No tengo bien. Hablo por boca de ganso. Bueno, listo. Después murió también Björn Andersen. ¿Quién? Sueco. Sueco, sí. Adiós al chico más hermoso del mundo. No, cualquiera se muere. Ahora entra cualquiera en esta sesión. Se hizo, y bueno, todo por culpa de ustedes. Se hizo famoso por su rol de Tazio en su participación en la película Muerte en Venecia. No tengo ni idea cuál es la película. Bueno, Muerte en Venecia, bueno. Sí. 70 años tenía. Bueno, que Dios lo tenga la gloria. Bueno, también falleció el estadounidense Jack de Hojet. ¿De qué? ¿De Ojete? Murió a los 83 años, gran baterista de jazz. Che, esto es información. Respeto, no respeto a ustedes ni a los muertos. Son terribles, viejo. Paren un poco. Una cosa de loco. No, sí, una cosa de loco ustedes. El respeto de la artista. Sí, por favor. Falleció también Margarita Biondi. ¿La prima hija de Pepe? No, la hija. Ah, la hija. Toma, te cae. Ah, la hija. Recordado. Sí, el lunes 27. Esta es la tía de... 90 años tenía. El muchacho este, ¿cómo es? Tía de... Pan. ¿De quién? No sale el nombre ahora. El conocido actor. Pepe Díaz Lastra. Conductor, actor. El que está con UNICEF. Julián Weich, ¿no? Julián Weich. Pariente de él, ¿no? ¿Qué sé yo? Y sí, no. Pepe Biondi no era pariente. No, él lo imitaba. No. ¿No? ¿Seguro? No. ¿Vos? No, le tomó el ejemplo de él, pero claro. No. No, yo habré escuchado cualquier cosa, entonces tenía un parentesco. No, nada que ver. Bueno, y la última. Vamos a chequear, pero creo que no. No, me parece no. La última, María Elizabeth Riva, actriz estadounidense de origen alemán, más conocida por ser la hija de la actriz Marlene Dietrich. Bueno, no sé ni quién es la madre ni la hija. Bueno, porque bueno. Sí, yo tampoco. Bueno. No sabe nada. Cosa loco. ¿Listo? Listo, estamos con todo. Bueno, sí, 36, qué raro. Muchas gracias, querido. No, gracias a vos. Señoras y señores, cuando pasan 36 de la hora 21, aquí comenzamos el capítulo Los Tres Patitos 222 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Bueno. I guess.

Buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? Déjame no tiempo. Gracias por venir. Porro, por traer el aire. Che, no dije los temas al final. Ah, ¿qué escuchábamos en la apertura del cerro? Una cosa. Primero el tema Breaking All the Rules por Ozzy Osbourne. Sí. Después David Ruddock con Shanky Rose. El recordado Ozzy Osbourne, ¿eh? Sí, que claro. Ya está tocando el arpa. Ambos dos. Sí. No, David Ruddock, no. Todavía por vive. Favor. Bueno, pero capaz que está medio. No, por favor. Bueno, sí, ahora me entró la duda. ¿Cómo? Ah, bueno. Ahora lo voy a chequear. Si vos cada tanto te entra la duda, bueno, bien, sí. Bien por vos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se hace lo que se puede. Bueno, ganó San Lorenzo y respiran Boca y River, titulan acá en el canal de ESPN. Y está Newell con cambio de técnico, está Lucas Bernardi interinamente. Interino, claro. Que lo echaron al logro Fabiani. Sí. Está perdiendo el local 1-0 con Unión. Mamá. Instituto y Central empatan 0-0. Salud. Perdón. Sí. Vino el muñeco. Sí, no, cada tanto viene y te visita. No la está pasando para nada. El muñeco no la está pasando nada bien. Hay elecciones en River. Mañana. ¿Mañana o lunes? Mañana. Mañana sábado. Ah, pensé que era el día del partido. No, mañana. Ah, bueno. A ganar el oficialismo. Sí, calculo que sí. Porque no hay mucha oposición más allá del mal momento futbolístico. Está. Pero no está en discusión, me parece. Trillo, Caselli, que en un momento se habló. Beto, Caselli. Sí. No. En un momento se habló de hacer una alianza, pero al final no, quedaron cada uno por su lado. Y bueno, y así les va después. Y después está Lunati, que no sé qué tiene que hacer ahí. Sí, y bueno, el candidato oficialista y va a ser presidente, 30 y menos de 40 años, tiene 36, 38. Sí, joven. Estefano Di Carlo. Sí. Que vuelva a Donofrio, por favor. Bueno, pero no sé si lo acompaña, está por ahí, ¿eh? Y en la foto salió ahí, con mismo con Brito y Donofrio, con los dos, pero bueno. Empezamos por Racing. Sí. Se acabó un ciclo en el sentido de pelear la Copa Libertadores. No, igual hizo buena Copa, ¿no? Sí, claro. Pero igual la gente de Racing estaba muy enojada con el presidente, porque aparentemente no quiso largar la billetera. Cosa que hacía Blanco, que traía buenos refuerzos, y trajo, no sé, ejemplo, lo vendió a Salas, a River, 9 millones de dólares, sí. Y trajo a Rocky Balboa, sí. Que no lo conoce ni la madre, y no sé, faltaba que venga Polo Cris también. Sí, bueno. Es una cosa de loco. Entonces, ese sí que está vivo. Vendió se fue Roger Martínez y vino el otro colombiano, ¿cómo se llama? El Vergara, ¿es? Sí. Bueno, que tampoco no llega ni a los talones. Capaz lo trajeron por el apellido. Excelente. Bueno. 1-1 Instituto Central, ¿eh? Ah, se ve que en un par de minutos hicieron los dos goles. ¿Bató Central? Sí, iban 0-0, van 1-1. Instituto Central 1-1 y Newell cae, como dijo Don Coleman, frente a Instituto. Sí. Unión, perdón. Bueno, Racing. Arias, Mura y Vieto finalizan su contrato. Sí. El único que podría llegar a seguir sería Vieto si pide una rebaja en el contrato. Di Cesare, García Basso, Martínez y Nardoni son los jugadores con chance de ser vendidos. Sí. Sosa, Rojas, Cambeses y Maravilla Martínez son los jugadores que la dirigencia quiere retener sí o sí. Bueno, ¿sí? Veremos. Bueno, por el lado de San Lorenzo siempre es un capítulo aparte. Sí, toda la semana hay novedades. Más allá de que ganó hoy, ¿sí? Al plantel no se le habían pagado los sueldos como habían hecho otra vez, que algunos no cobraron ni julio. Sí. ¿Sí? Se habían entrenado igual en la semana y se habían reunido con el presidente Marcelo Moretti. Aquí a la vez, a San Lorenzo le cayeron 5 nuevas inhibiciones de FIFA, que sumada a las 6 que ya tenía, los convierte en uno de los clubes de Sudamérica con más sanciones por deuda. ¿Quieres estornudar? No. Ah, Luis, que estaba medio ahí. No, me subió el gas del agua con gas. Aparentemente son 3 millones de dólares la suma aproximada que debería saldar el club. Bueno, un billete, ¿no? Sí, y hoy se juntaron con el Chiqui Tapia. San Lorenzo, claro, a ver si le hacía un préstamo, ¿no? Y a ver si se ponían las pilas, más que nada. Y creo que hubo problemas ahí entre los mismos dirigentes de San Lorenzo que no sé si nos agarraron a trompis. No, ¿en serio? Sí. Ah, bueno. Bueno, a Moretti le quieren dar varios. Sí, no, me imagino. Así que bueno. Y eso. Y después, por el lado de Boca, había un proyecto de instalación del nuevo local de Hard Rock en la Bombonera. Sí, ¿y qué onda con eso? Aparentemente se habían filtrado unos puntos del contrato que, bueno, el club tuvo que salir a explicar y que supuestamente era perjudicial para el club. perjudicial el acuerdo. ¿En qué sentido perjudicial? Porque solo recibiría 7%, no llega ni al 10% de nada. La UEM, claro. Ah, bueno. Pero bueno, finalmente lograron que tenga el Hard Rock la Bombonera. Sí. Se aprobó por mayoría del acuerdo que había firmado el presidente y las obras ya comenzaron. Porque también hubo asamblea en Boca y 35 mil millones de pesos fue el superávit récord del ejercicio. Bueno. Así que bueno, esperemos que realmente si es que está esa plata. Que sea ese número, ¿no? Y bueno, por el lado de fútbol de River, que había quedado colgado, Montiel se tuvo que hacer un estudio en la rodilla izquierda. Sí. Una molestia en el ligamento, no va a jugar este domingo y está en duda para el clásico. Sí, igualmente no se descartó que haya sido algo ligamentario. Sí, bueno. Sí. Así que bueno, igual algún problemita debe tener. Vamos a ver. Y ¿qué pasa? Terminar esta primera tanda, hubo sillazos y huevazos contra la comisión directiva de Gimnasia. Otro que no está pasando nada bien. Terrible, Y que también en la asamblea que hubo pasó esto. Y bueno. Justo ayer, ¿no? El día del cumpleaños de Maradona. Sí. Bueno. Sí, te escucho. Lamentable. Vamos primero, antes de Don Colman de ir a la ¿arranca o no arranca? No arranca. Antes de ir a la liga, a la fecha 14 de la liga, sí. Ya quedaron definidos entonces la final de la Copa Libertadores, que se va a disputar el 29 de noviembre. Va a ser Flamengo frente al Palmeiras y la alegría sigue siendo brasilera, señores. Iban a pedir a ver si cambiaban la sede, más que nada por el tema del problema en Perú, ¿no? Que hay en Perú. Claro. A nivel pero hasta ahora no le dio no. Porque aparte son de equipo brasileño, como pasó el año pasado. Claro. Que juegan acá en hace 5 años que vienen jugando brasilero la y final. Del 19. El último fue Boca. No, Boca. Claro, con Palmeiras. El 23. Fluminense. Fluminense. Bueno, y el último equipo que ganó la Copa Libertadores fue River. Después claro. no hubo más. Exacto. Y la final de la Copa Sudamericana, Don Colman, va a ser entre Lanús y Atlético Mineiro. Todavía no está definido el día. Así que bueno, un equipo argentino, por lo menos, quedó ahí en una final de torneo internacional. Sí, ya que hablaba de Brasil, para sumar a esto, el gobierno de Río de Janeiro, ahora no sé, con todo este quilombo que está pasando, esto fue antes, sí. Busca vender el Estadio Maracaná. Ah, mira. Sí, porque dice que... ¿Concesionarlo? Claro, porque la quieren privatizar porque dice que les cuesta 160 mil euros por partido. Y esto es municipal, o sea, es como que lo tienen que bancar el gobierno. El municipio, claro. Claro, el municipio, y que es como que le lleva mucha demanda. Pero bueno, ahora hay otras prioridades como esto que ha pasado. Sí, ¿no? Obviamente. Así obviamente. Que bueno, después veremos. El fútbol queda de lado. Sí, claro. Muy bien, vamos a la fecha 14 entonces. Arrancó el día de hoy, como bien dijo Don Colman, ya finalizado. San Lorenzo derrotó 1-0 Deportivo Riestra. En estos instantes se están disputando 2 partidos. En Córdoba, Instituto y Central empatan 1-1. Y en Rosario, Newell se está cayendo de local 1-0 frente a Unión. Mañana sábado, primero ya de noviembre, continúa la fecha 14:45, Aldo Civi frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. A las 16, Barraca Central frente a Argentinos Juniors. 17 horas Vélez Talleres. 20 horas para Independiente Atlético Tucumán. Continúa el domingo 2 de noviembre, 16 horas en La Plata, Estudiante va a recibir a Boca. 18:30 Godoy Cruz San Martín de San Juan. Y 20:30 en el Monumental, River va a recibir a Gimnasia. La fecha continúa el lunes 3, 16:45 Platense Sarmiento, 16:45 también Defensa frente a Huracán, a las 19 horas Central Córdoba Racing y 21:15 2 partidos. Banfield Lanús, el clásico del sur, y en Córdoba Belgrano va a recibir a Tigre. Bueno, la no que viene embalado, ¿no? Sí, olvídate. No sé si. Sí, no creo. Sí, no va a poner equipo alternativo. Sí, falta para. No. Va para la final. Falta y aparte de clásico, va a ser clásico. Sí, ¿en dónde se juega? En la cancha de Banfield. Ah, cancha de Banfield. Sí. Bueno. Un saludo a James. Sí, que está escuchando. Salud. Que vaya a la cancha y ojalá que vaya bien, pero. ¿Va a ir a la cancha? Sí. Bueno, esperemos siempre que le vaya bien. Se porta bien, la madre lo deja. Sí, obviamente. Ahí uno no puede interceder. No, olvídate. El que se va seco, no en seco, ¿cómo? El Pipa Benedetto. Seco, de goles. Y sí, ¿y qué estamos hablando? Estamos hablando de deporte. Se va en otra cosa, dijo. Se fue, ¿no?, con 9 partidos y 0 goles. Así que evalúa si a fin de año se retira. Mamá. A Benedetto le gusta más la joda que a los colombianos. Sí. Sí, olvídate. Pero bueno, antes por lo menos tenías las metidas. Que la chupe. Capaz que la meten en otro lado, pero acá. Sí, anda sola. ¿Está listo para la Copa Argentina ya que van a definir el título el miércoles 5 en cancha de Instituto? Sí. Entre Argentinos e Independiente de Rivadavia de Mendoza. Y Ramírez va a ser el árbitro y va a haber VAR. Implementado por primera vez, ¿no? La sí. final de la Copa Argentina. Sí. Bueno, tendrían que ya ponerlo directamente y listo, ¿no? Igual, lo que sé yo. No sé, digo yo. Veremos. Me parece. Capaz que hay una buena opción. Sí, no sé. Al que pararon fue a Nicolás Lamodina tras haber echado al hijo del Chiqui Tapia. Qué casualidad, ¿no? Sí. Pero el que estaba una manejando. Cosa de loco. Al que estaba manejando el VAR, no. Sí, exactamente. Yo le dije a Chiqui: Chiqui, esto no puede pasar. Hay que bajarlo. Adiós. Después, bueno, en Rosario descubrieron el busto que homenajea a Miguel Russo en el gigante de Arroyito. Sí, arrojaron así, parte de sus cenizas también, ¿no? Sí, sí, va a haber parte en varios lugares donde ha estado, en Boca también. Sí. Y en Estudiante también. Sí, lo... obviamente. Qatar negocia la sede para hacer de la finalísima ante Argentina y España. El Sub-17 ya aterrizó en Medio Oriente y se entrena pensando en el debut del próximo lunes frente a Bélgica, dirigido por Diego Placente. Dirige las dos categorías. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, veremos, ojalá que nos vaya. ¿Es nos mundial vaya... también esto? Sí, sí, mundial Sub-17. Bueno, perfecto. Sí. ¿Y tengo algo más? No. Ah, bueno, ayer se celebró un nuevo aniversario del natalicio. Del Diego. Que no, sí, olvídate. Hubo homenajes por doquier, por muchos lados. Sí. En el cumpleaños número 65. Le dice la antorcha en vez de Diego. Por eso, todo siempre en el corazón. Siempre el recuerdo de sí, todos argentinos, obviamente. Bueno, yo no tengo nada. Hice rapidísimo. Y bueno. Bueno, ¿estamos con todo? Sí, listo. Gracias, querido. No, gracias a vos. Por haber venido una vez más. Mi sesión. Por favor. Esto es lo nuevo de Caras Extrañas, el nuevo corte que han sacado esta semana en vivo en el Luna Park. Caras Extrañas, la banda de Junior, los ex La 25, al menos Junior, ¿no? Esto se llama Solo Esta Noche, aquí en Que Sea Rock. Luego viene la tanda de la hora 22 y hasta la hora 0 te hacemos no sé compañía. Después de la noche, volví a caer en lo que dejé. Lo que me queda en el vaso no es demasiado para mi ser. Tendré que barajar y dar de nuevo. Tal vez ahora me toque la mejor. De lejos no sé qué hablabas. Espero que ahora quieras decírmelo. Que me lo digas así de una vez. Siempre te espero donde te dejé. Solo quédate esta noche. Solo quédate. La soga que la separa a subir se cortará antes de llegar al fin. En el abismo donde cae todo estará más duro que el marfil. Espero que habrá que...

Bueno, Colman, aquí estamos nuevamente, ¿eh? ¿No había pasado esto acá? Sí. No. Monos en bola, ¿no? Creo que no, bueno, me entró la duda. Sí, bueno, te está entrando bastante seguido, me parece que te está gustando. ¿Usted dice de entrevista? Sí. Creo que no, ¿eh? Sí, me parece que sí. ¿Sí? Buah. Puede ser, yo qué sé. Jorge, ¿no está por ahí? Jorge no tiene buena memoria. No me suena. A mí tampoco, bola, a mí tampoco. No, creo que no estuvieron en entrevista. Habría que chequearlo, pero bueno. Todo puede ser, ¿eh? Sí, medio al principio sonaba. Bueno. Cerati. Tiene algo de Soda Stereo ahí en lo musical, ¿eh? Sí. Un aire a Soda Stereo, Cerati, sí, cuando sí, empezó. Sí, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, muy, muy buena banda esta, ¿eh? Primera vez que suena. Son los monos en bolas. Primera que suena la vez aquí. En bola vamos a quedar nosotros dentro de poco. Sí, medio mono somos, sigue. Sí, mono ya estamos. Pero olvidate. Me parece que sí, ¿eh? Yo tengo. Vos te entra la duda y yo la tengo la duda. Ah, qué suerte tenés. Sí. Bueno. Pero bueno, por lo menos vos te entras. Yo no la puedo meter en ningún lado porque me sigue carcomiendo la duda. Qué grande. Excelente. Bueno, algo rápido, vos que sos un viejo asador. Hace rato. Bueno, pero bueno, en sus años mozos. Era. Esto se llama los sacrilegios del asado argentino. Sí. Tres malas costumbres que los mejores restaurantes de carnes se preocupan por evitar. A ver si hay un tic para mejorar. Espera que lo encuentro. Bueno. Es una cosa de loco. Primero, los pecados del asado argentino. Vamos a hacerlo así rapidito, así después te doy. Los pecados. Sí, tres pecados en este caso, ¿no? Sí, por ejemplo. Primero, poner toda, en mayúscula, la carne a la parrilla y esperar. No entiendo, ¿cómo poner la carne a la parrilla? Y esperar, tenés que esperar a que se cocine. No, acá dice, hace unos años a nadie le llamaba la atención la rutina de la mayor parte de las parrillas. Esto estamos hablando de restaurantes, ¿eh? No parrilla en casa. Ah, de restaurantes. Sí, de restaurantes. Ah. Sí. Ah, bueno, ahora sí. Por eso, tío. Por eso se usaban muchos cortes grandes, como el vacío de costillar, que se la pasan dando vueltas acá para allá en la parrilla, y había otros pedazos que quizás tienen, llevan menos tiempo cocción. De cocción. Claro. Por eso, acá lo que dice uno de los pecados de esta forma es poner toda la carne al asador, como diría el dicho. Toda junta, y no, hay algunos cortes que tienen menos tiempo que otros. Sí, hay cortes que sí, que llevan menos tiempo, obviamente. Está, bueno, por eso. Por eso ejemplo, es un... no es el mismo tiempo de cocción, no sé, una carne, un vacío, por ejemplo, con una chura. O un asado banderita. Claro, el asado banderita de vuelta y vuelta. Claro. Es más rápido ahora. Y el asado común, el corte de asado común, ¿es igual que el banderita? No, es más no, finito, no, banderita. No, la banderita es finito. Se flamea. Claro. Y después está la costilla, como se le dice. Claro. Jorge, que es un experimentado también, ¿no? En la materia. Sí, una cosa loca. Experimentado asador. Como yo. Yo hago un paquete de salchicha y se me quema. Si no tengo la parrigas. Tengo la parriga. Segundo punto. Servir todo junto de forma indiferenciada y en punto suela. No, está mal. Que no. Suela es lo que está en re quemado, ¿no? Claro, cuando está muy quemado, exacto. A Marina le gusta. Sí. MG, un beso grande. A mí también, no me gusta muy cruda la carne, ¿eh? Me gusta. No, a mí sí. Más bien cocinada. Pero servir todo junto no. O sea, podemos ir primero la chura, un chinchu, un chori, claro. Una morcillita y después sí, entramos. Primero esa parte. Primero viene el matrimonio. Claro, la chori y la morci. Y después vienen los hijos. Cuando hay ¿cómo se llama? Viene riñoncito, sí. Chinchu. Qué en algunos lados, bueno, creo que cada vez se escasea más. Se me hace agua la boca. ¿Cuál es la otra? ¿La que falta? La molleja. Pero la molleja está carísima. Bueno, por eso dije, está escaseando. Sí, olvídate. Te la van cambiando con la proboleta ahora. Como entrada. La proboleta no vale. Es cara también, ¿eh? Sí, bueno, pero se ve que sale menos que... Es rico la proboleta, sí, ¿eh? Sí, una cosa es todo rico. Sí, es todo rico. Matambrito la pizza. Bueno, yo a mí me gusta bastante jugoso. Sí. ¿Te gusta jugoso? Sí. Ah, mi ojo. Y jugosa. No, jugoso, dijiste. Jugoso, el asado y jugosa. ¡Escobate! ¡Escobate! La empanada. Pero no estamos hablando de empanada ahora. ¡Ah! Antes que me olvide, que estuvimos escuchando. Bueno. Sí. Este mensaje de que nos dejaron una oyente. Aida, una Aida. Vecina acá de sí. Según aquí el chat. Un beso grande. Le mandamos un saludo. Que había dado su opinión. Sí. Y está bastante en lo cierto por lo que decíamos nosotros. Claro. La ducha es algo más efímero, más rapidingui. Un rapidín, claro. Y el baño era más más llevadero, con más tiempo. Bueno, más. Yo, para mí es lo mismo, yo lo dije. Una vez escuchá a los que saben. No, por favor. No diferencio. No tengo tina, le vuelvo a decir. Bueno, el tercer punto: ofrecer siempre lo mismo, tira asado con frita o ensalada mixta hasta de aburrimiento. Esto estamos hablando, obviamente, de los restaurantes, ¿no? Que siempre con ensalada. Ahora hay más variedad, ¿viste? Está la ensalada mixta, la ensalada con fritas, con rusa. Y etcétera. Pero bueno, estos son los pecados de los restaurantes que tienen que evitar. Bueno, perfecto. Tengo algunas efemérides de un día como hoy, 31 de octubre, que ha sucedido. Bueno, Martín Lutero inicia la reforma. Lutero. ¿Lutero es? Sí. Bueno, Lutero, dije yo. Bueno, sí. Cosa de loco. Y Lutero es el tema de Nirvana. Claro. Sí. En Wittenberg, el sacerdote alemán Martín Lutero da a conocer. Lutero. Otra vez, ¿no? Lutero. Martín Lutero da a conocer. Lutero. Me está volviendo loco. Son 95 tesis con las que se diferencia de la política de indulgencias de la Iglesia Católica. Es el comienzo de la Reforma, la división de la Iglesia de Roma, de la que nacerán las distintas ramas del protestantismo. Así se dice. Sí. En 1975, Queen lanza Rhapsodia Bohemia. Sí, 50 años. Exacto, la banda británica Queen lanza al mercado un single que anticipa su LP, Una noche en la ópera, que se publicará 3 semanas más tarde. El single contiene 2 temas del disco. El lado B es I Am Love With My Car. En el lado A está una de las canciones más famosas de la historia, Bohemian Rhapsody. Bohemian. Un tema de casi 6 minutos. El sencillo se convierte en el más vendido en el Reino Unido. A ver qué más interesante. En 1993 fallece Federico Fellini. Muere en Roma a los 73 años. Federico Fellini, uno de los más grandes cineastas de la historia. Comenzó como guionista. Escribió Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Su obra neorrealista está marcada en los años 50 por Los Inútiles, La Estrada y Las Noches de Caviria. En el 60 estrenó La Dolce Vita. La Dolce Vita que lo consagró a nivel mundial. Claro, Anita Ekberg, que era una actriz, claro, que se bañaba ahí en la Fontana del Trevi. Ah, ¿sí? Sí. ¿En Tarlipe? En ligera de ropa. Ah, bueno. Y recogía las monedas. Siguieron obras como 8 y medio, Julieta de los Espíritus, Satiricón, Amarcor y Ensayo de Orquesta. 7 meses antes de su muerte recibió un Oscar a la trayectoria de manos de Marcelo Mastroianni y Sofía Loren, nada más ni nada menos. Marcelo Mastroianni, sí, acá Marcello. Hizo una película. Marcello. De eso no se habla, yo la vi. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Que había trabajado una enana que después se murió. ¿Cómo? ¿Sí? Detalla baja, ¿cómo enana? Sí, por favor. Bueno, reconstrúyase. En ese momento se decía enana. Ahora, bueno, ¿cómo se llamaba la película? De eso no se habla. Bueno, entonces yo no opino porque no sé. Claro. Bueno, muy bien. Perfecto. Adiós. Sí, Jorge. No, nada, por acá. Ah, pensé que quería opinar, disculpe. ¿Tiene alguna información? No, por ahora ninguna. Bueno, el 2020. Estamos. Una cosa, está chequeada, hay producción. Ahí. De radio, En el 2020, la diosa Sean Connery, a los 90 años muere un ícono del cine del siglo XX. Ah, la diosa, Sean Connery. La diosa Sean Connery. No, adiós a Sean Connery, dije. Chao. El actor escocés saltó a la fama como James Bond en el 62. Evitó quedar encasillado en el personaje y se convirtió en una de las figuras más requeridas del cine de Hollywood. Sí. Obtuvo el Oscar al mejor actor secundario por Los Intocables. Exactamente, gran película. Sí, ¿eh? que el principal era Elliot Ness, que era Kevin Costner. ¿Elliot Ness? al personaje de Elliot Ness lo hacía Kevin Costner. Lo dije la semana pasada. Ah, bueno, listo. El año 87. Cuando hablamos de Al Capone. Bueno, pero Al Capone no era Robert De Niro. Sí. Ah, y era. Yo dije Elliot Ness. Ah, está bien. Disculpe. Se lo vio en películas como Zar 2, Asesinato en el Expreso de Oriente, Robin y Marian y El Gran Robo al Tren, El Nombre de la Rosa e Indiana Jones, La Última Cruzada. Sí. Así que bueno, eso es lo yo más. Yo la vi en destacable. Otra película, en La Roca, con La Roca. Nicolas Cage. Y La Roca es, le decían a la prisión de Alcatraz. Ah, mira. En La Roca, ahí en la isla. Gran película de San Francisco, está muy buena esa película. Sí, está muy buena. La otra vez la estaba mirando un poco. Ah, sí. La encontré ahí en el aparatujo ese. Ese trucho que vos tenés. Sí, pero ahora cambiaron de nombre. Sí, ya sé porque lo estuvieron. Hoy estuvo MG actualizándolo. Sí, una cosa de loco. Pues bueno, por lo menos no lo sacaron. No, por ahora, pero. Vamos a ir todo en cana acá. Van cambiando de nombre. Una cosa de loco. Tengo otra acá. Ya que está, ya que no comemos, por lo menos seguimos mirándola. De chiquitín te miraba de afuera. Sí. Dos clásicos del asado argentino fueron elegidos entre los mejores embutidos del mundo según un ranking. El chori. Bueno, lo decís vos, lo digo yo. Bueno, para mí va el chori. Bueno, no te pregunté por vos, porque acá están los especialistas. Qué rico el choripán, ¿no? Una buena salsita criolla. Sí. ¿No? ¿Y vos qué lo comes arrodillado? No, sentado. Ah, sí, sentado. Pues yo tengo un amigo que se comía arrodillado. Arrodillado, no sé por qué. Estaba se arrodillaba cómodo, para comer el chori. Sí. Bueno, yo qué sé, bueno, cada uno. Según el ranking publicado por Taste Atlas, Taste de sabor, ¿sí? Sí. Dos embutidos argentinos fueron incluidos entre los 10 mejores platos del mundo. Sí. El chorizo a la parrilla ocupa el tercer puesto, con una valoración de 4.3 estrellas detrás de la Spetosofa de Grecia. ¿Spetosofa? Sí, se ve que es rica, porque para estar tercero chori, la Spetosofa. No tengo ni idea que es la Spetosofa. Bueno, yo tampoco. Y la Yerftalia de Chipre. Menos. O sea, primero Grecia, sí, segundo ni Chipre. Ni menos. Tercero Argentina. ¿Qué será, no? Y el que es el otro plato argentino que va a la parrilla es la salchicha parrillera. Ah, sí. Bueno, es prácticamente lo mismo que el chorizo. Está en el noveno puesto. Sí, bueno, pero tienen sabores distintos. No te creas, es el mismo relleno, digamos. El mismo embutido. Para mí tiene sabor distinto. Cambia la tripa. ¿A vos te gusta la tripa gorda o la tripa? No sé, vos sabés que vos estás diciendo que tiene el mismo gusto. Pero el chorizo se hace con tripa. ¿Con tripa? Claro, y el embutido, ¿cómo lo metes? Si no? Pónselo. Es eso. Es eso. ¿A vos te gusta la salchicha parrillera? Sí, es rica. No, a Jorge le pregunto. Ah. Sí. Bueno, obviamente. Es más rica y es más sana que la salchicha de paquete. Ah, sí, obvio. La salchicha, yo nunca, no quisiera ir a ver una fábrica de salchichas. Bueno, la que tiene peor apariencia es la morcilla y es mucho más sana. Sí, la sangre. Bueno, porque, bueno, no sé en tu caso, de pediatra de tu niño, pero en el mío decían que era comer morcilla. Sí, hígado. Porque tenía. Sí, está bien, pero también la morcilla. Bueno, pero son de tiene mucho alimento. Claro. Hierro. Y eso, es brotudo. Y bueno, ay, está hablando de la morcilla, me senta con el hígado. Una cosa de loco. Esto tiene que ver con nosotros, porque el 28.6% de los porteños y argentinos. Sí, gracias. Tienen algún malestar psicológico. Y para no tenerlo, ¿no? Los síntomas ansiosos y depresivos crecen en la población a mayor riesgo adictivo, obviamente, del uso del celular. Sí. Sí, es una cosa de loco el celular, ¿eh? Sí, es un mal necesario. Sí. No queda otra. Y como para ir terminando, por lo menos de mi parte, los tres vehículos más vendidos en el país durante este año, estamos lejos igual de... ¿Los tres que dijo? Disculpe. Vehículos más vendidos. Ah, vehículos. El número 3, el Ford Ranger. La Ford Ranger. Sí. Excelente camioneta. Importante, ¿no? ¿Está el precio? No, mejor. Bueno, mejor, sí. Con unos cuantos millones. No, olvídate. La segunda es la Toyota Hilux. También camioneta. Sí, camioneta. Y de primero es un coche, el Toyota Yaris. Ah, el Yaris, ¿no? Sí. Bueno, chiquito, medianito, mediano. Sí. Sedán, cuatro puertas. Sí. Bueno, Toyota no hay con qué darle, ¿no? Sí, Toyota. No hay con qué darle. No, Toyota, ni Toyota, nada de esas cosas. ¿De qué? Sí. Y desplazó al Fiat Cronos, porque Cronos es el que más era, claro, era el más vendido, sí, en ahora su no. momento. Ahora no lo es. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Short tiene algo por ahí o no? No hay nada. Estamos, no. Bueno, vos escuchás música. Estaba buscando, entonces. Pero no sé si. ¿Eh? No, ¿qué dijo? Disculpe. ¿Qué coca acá, Coco? No, que estaba buscando acá, no sé, se me borró todo, no sé qué es lo que pasó. Una cosa de locos, ¿sí? No, en serio. Hay fantasmas. No, está chequeado esto. Vamos a escuchar música entonces. Busca el machete, Jorge, sí, más tarde. Vamos a escuchar esto, lo adelantamos un poquito la semana pasada, es lo nuevo de Foo Fighters, aquí en Que Sea el Rock. Bueno, escuchemos. Save your promises till we meet again. You can save all your promises. Radio Box FM 102.9 estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. We'll be right back. vamos con Flema, que toca en Vorterix. Ando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de Que Sea Rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, ¿cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo me gustaría verlos. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. La verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje y nosotros, los que hacemos radio, somos los mensajeros. Que Sea Rock, llevando el rock a todas partes. A todas partes. Rock, a todas partes. Hoy aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, también a través de www.fmradiobox.com. ¿Qué temperatura tenemos, don Colman? 18.9, bajó igual está linda un la grado. Noche. Está sí, linda. Está lindo, sí, está sí. Lindo. Bueno, para poner rápidamente, sigue perdiendo Newell's 1-0 con Unión. Y Central lo dio vuelta, Metió dos goles en poquitos minutos. En pocos minutos, perfecto. 3-1. La información deportiva entonces actualizada. Y tenemos ahora de fondo, don Colman, a esta gran banda sí. Oriunda del Paso del Rey. Estamos hablando de Mustafunk. Sí. Y los tenemos, creo que están todos los muchachos. Vamos a hablar con una persona. Ahora, si están todos, mejor. Estaban ensayando, creo. Sí, sí, claro. A ver, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿A quién tenemos del otro lado? Yo soy Martín, haciendo de cuenta que soy Camila. ¿Y qué pasó con Camila? Hola, Martín, buenas noches. Camila está acá, pero yo soy Martín, haciendo de cuenta que soy Camila. Qué grande, se te afinó un poquito la voz, Martín. No, bueno, puedo hablar así también. Ah, perfecto, perfecto. Ahí va queriendo. Estaba boludeando, no, perdón, chicos, dejo con Camila. No, por favor, no hay problema. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, un gusto de saludarlos, de, bueno, obviamente darle la bienvenida aquí a Que Sea Rock y voy a agradecerles ya de movida por hablarnos un ratito, más allá de que estaban ensayando, para charlar un poquito con nosotros de este gran show también que se viene ahora el próximo fin de semana, este domingo. El domingo, no, gracias a ustedes por el espacio primero, sí, acá estamos todos igual. Acá estoy igual acá al lado con el negro Martín, que es el cantante. Sí. Sí, el show se viene ahora, pasado mañana. Estamos empezando y metiéndole y mucho huevo, vario de todo le están metiendo. Igual. Bueno, buenísimo. Esto va a ser el próximo domingo a las 19 horas en el C Art Media, ¿verdad? Pasado mañana. Pasado mañana. Perfecto, perfecto. ¿Cómo viene el tema de la venta de entradas? Bien, viene todo bárbaro, por suerte viene toda fecha. Estamos muy contentos de dar este saltito. Y este show está pensado más que nada para la gente que viene siempre, porque va a haber muchos temas que no tocamos muy seguido. Ah, mirá. Así que la verdad es que... Bueno, está bueno eso, está bueno eso. Sí, vienen pidiendo muchos temas que de discos viejos que capaz que no hacemos. Sí. Y este show, como también vuelve a tocar el violero también, que es mi hermano, el turco de Marinelli. Sí. En los últimos shows estuvo internado y estuvo con un problemita de salud. Y lo reemplazó Lulo, que es el violero de Virtual Free. Sí. Y esta vuelta también viene a tocar con nosotros como el quinto, digamos, como el otro violero, que en realidad es la formación original. Claro, y, claro. Y volvemos a ser como más rockeros también en cuanto a banda. Y por eso volvemos a hacer los temas más viejos que fueran más rockeros. Vale. Vale aclarar que la vuelta a nosotros fue una vuelta de... Perdón si no lo dejamos hablar, pero tengo un poco compañero. No, tranquilo. la onda era esta. Nosotros nos separamos porque nos separamos. Sí. Nos calentamos, ahora nos descalentamos, así que volvimos, pero cuando volvimos con, en vez de 5 integrantes, volvimos 4. Claro, volvimos 4, y uno, en vez de echar la guitarra, lo reemplazó un teclado. Como bueno, no nos cabió mucho, ahora volvió la viola, y encima está Lindo, que es un capo, que es un amigo, de otra banda muy copada que se llama Virtual Free, así que volvimos a hacer dos violas, una banda de puto rock. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo primero, más allá de dar la bienvenida de que esté un ratito acá con nosotros, primero agradecer a Pablo Noguera, que por intermedio de él estamos hablando con, claro, sí, con los chicos, con ustedes. Y segundo, bueno, no sé, yo escuché dos voces, si no entendí mal, si hay alguien más y quiénes son, o sea, todos los que están ahí. En ese momento estábamos todos, pero se fueron todos, claro. Camilita, que es baterista, y quien te habla, que es el que ladra, el que canta, sí, sí. Bien. Se fueron a tomar un refresco los muchachos. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, cuenten un poquito quizás a la gente que está ahí del otro lado, algunos que quizás los conocen el día de hoy, ustedes ya tienen una larga trayectoria, ¿no? Y sí, venimos desde el 2009 en realidad que estamos tocando. Claro. Tocamos 10, 20, no, 15, casi más de 15 años. Sí. En realidad es una cosa que hicimos muy mal, que es no currar ni con los 10 años ni con los 15. Así que en los 20 lo vamos a romper cuando venga. Nunca hicimos el show de los 15, ni el de los 10, ni nada. Bueno, cuando vengan los 20 lo van a romper toda entonces. Vamos a romper todo. Ojalá que sí. Los que están pendientes de los años, que son los cumpleaños, porque no tienen nada para decir. Ese es el problema. Nosotros claro, no estamos pendientes de esas cosas porque estamos a full, estamos a tope, estamos a morir, le vamos a fondo. La verdad es que me acuerdo, solamente que arrancamos en el 2009. Sí. Porque el Facebook es Mustafón 2009. Así que eso está grabado. Chicos, a ver si se pueden mover un poquitito porque estamos perdiendo el medio de la señal, se escucha medio, medio entrecortado. Sí, ¿va? Sí, vamos a estar adentro de una señal, vamos a empezar el wifi. A ver si lo podemos, a ver si, ahí parece que sí. De ahí te vamos a traer al bajista, Agustín Pettinato. Ahí se escucha. Agustín Pettinato, qué grande. Es apellido histórico. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Un gusto, querido. Un gusto, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Ahí estábamos hablando ahí con Camila y con el señor cantante. Bueno, estábamos repasando un poquito de que la banda ya tiene una larga trayectoria, un estilo muy particular, ¿no? ¿Cómo lograron llevar musicalmente este estilo? Hay combinación de varias cosas, obviamente. Sí, la verdad que es como, creo que el punto en común entre todos es el rock y el funk. Sí. Está bastante claro. Claro. Se nota, pero a partir de ahí fue como el punto inicial, digamos. Después empezamos como a tratar de meter lo que cada uno escuchaba en su casa también, sí, ¿viste? Sí, como sí, separando un poco el punto en común, pero siempre como base, más que el funk, me parece que el rock. Me gusta todo lo que es rubear y ese tipo de instrumentación, pero sí, pero creo que siempre el punto a mantener en común es el rock, claro, la canción. Perfecto. Bueno, y yo siempre pregunto, ¿no?, a todos entrevistados, ¿por qué o quiénes puso la banda, el nombre de la banda? Mustafán, ¿quién le puso Mustafán? Sí. No se puede hablar eso porque es un problema porque vale. No, mentira. Pero es la exnovia de mi actual novio, que era el ex violero, así que claro, el ex. ¿Qué quilombo de exnovio, novio? No entendí nada ahí, pero bueno, es, más o menos. Es como un juego de palabras, sí, entre el funk y Mustafán, porque tenemos un tema que se llama Mustafá, la venganza de Amel. Sí. Y salió medio como de ahí, es como un juego de palabras. Ah, buenísimo. Sí, aparte, una de las cosas más difíciles de tener una banda es pensar el nombre al principio, porque claro, es muy difícil. Claro. ¿Cuál es un buen nombre? ¿Cuál es el nombre que te va a quedar? Sí. Imagínense que nuestro mail es Mustafán 2009. Mirá. Sí, le dije. Es como que uno no sabe, ¿no?, hasta dónde va a llegar. Sí, seguro, seguramente. Uno arranca y bueno, después la vida, lo musical y todos los proyectos, lo que se va dando en el camino, uno no lo va a saber, obviamente. Pero bueno, la verdad que es una alegría de que estén vigentes, de que estén. Hace poquito sacaron un disco también. Sí, el año pasado es un disco que teníamos grabado de antes de separarnos, de 2021. Sí. Y por suerte estaba terminado, básicamente, y el turco lo terminó de mezclar y nos llamamos, buenísimo. Pero teníamos todo hasta la gráfica. Claro, sí. claro. Bueno, bien. Se terminó de mezclar entonces, así que salió este excelente trabajo. Y bueno, y ahora más allá del show este del próximo domingo. ¿Qué viene a futuro? Y tenemos una mini girita, que tenemos una fecha en Córdoba, una fecha en Rosario y después en Mar del Plata, que son ahora noviembre, 21, 22 de noviembre, sí. Córdoba-Rosario y después el 7 de diciembre en Mar del Plata. Buenísimo. Así que por ahora, con esto estamos para este fin de año. Bueno, de los integrantes que están ahora actual, ¿cuáles son los que están de primer momento? Estamos todos menos el guitarrista Cera, sí. Que ahora está reemplazando a Lulo de Virtual Free, que es otra banda amiga que conocemos hace un montón. Claro. Y que Lulo, a fin de año, cuando el turco no pudo tocar, él se sacó todos los temas en una semana de todas las violas del turco, que son una locura. Mirá qué bueno. Y ahora está como miembro, como otra guitarra de Mustafán. Claro, así que pudo sacar todas las otras guitarras. Miembro fijo ya, establecido. Sí, señor. Está bueno, bien. Formación así. Y después somos lo mismo. Sí, pregunto porque, claro... en este caso, siempre hubo un antes o un después del tema de la pandemia, cuando fue lo del COVID. Y bueno, muchas bandas fueron, se separaron, se desmembraron y miembros que se han ido. En el caso de ustedes, si bien se separaron, no sé si a causa de eso, pero bueno, volvieron a estar casi todos los mismos. Sí, básicamente sí. O sea, cuando nos separamos no pensamos que íbamos a volver a tocar, pero cuando hablamos para tocar... Estábamos todos de acuerdo en volver, menos Era, que está todo bien, igual es el novio Cami, es amigo, claro. Un amigo mío de los pibes, pero bueno, no, él no quiso tocar más, así que primero tocamos con un tecladista y ahora estamos tocando con Lulo acá en otra viola. Bueno, buenísimo. Son todos de ahí de la zona de Paso del Rey, ¿no? ¿Eran? Somos de Paso del Rey originalmente, ahora bueno, Lulo es de Capital y el turco, el violero, está viviendo en Gualeguaychú, y Lulo es de Navarra, ¿sabes? Sí, pero vive en Capital. Y por después somos de Paso del Rey. Sí, Moreno, claro, exactamente. ¿Y por acá, por el sur, vinieron a tocar alguna vez o tienen pensado venir? Ahí nos fuimos. Fuimos a uno que está cerca de Auditorio Sur, pero no me acuerdo el nombre ahora. En Temperley. Hemos tocado en Temperley. En Temperley tocamos. Tocamos en. Cerca de la cancha. Sí. Tocamos en. Sí. Tocamos en Club Tucumán. Ah, el Club Tucumán, sí. Acá cerca, sí. Relativamente cerca. Hemos ido para allá varias veces, pero me parece que en Berazategui hace mucho tiempo igual. Mirá qué bueno, claro. En 2018, por ahí, o sea, inicios de Mustafán. Después no hemos ido tanto. Como que tratábamos de resumirlo en La Plata, ¿no? Como la fecha más grande por ahí, esa zona era La Plata. Claro. Claro, perfecto. Y más allá de las que te preguntó Robert, de lo que viene después del show de este domingo, ¿para el verano tienen pensado hacer algo? ¿Ya tienen programado alguna o gira o lugar donde tocar? Sí, tenemos esas tres fechas en Córdoba, Rosario y Mar del Plata, y después estamos haciendo temas nuevos, así que el plan sería grabar algo, supongo que no como para sacarlo ya, pero por lo menos para ir grabando y teniendo temas para bien. Bueno, buenísimo. Entonces, laburando a full, laburando metidos ahí en hacer música nueva para el año próximo. Y bueno, obviamente, siempre mirando hacia adelante y tratando de ir mejorando día a día. ¿Y la gente cómo lo recibe? ¿Cómo es la relación esa entre ustedes y el público? Bien, linda. Siempre la verdad que se disfruta mucho y cada vez que volvemos a tocar, ver toda la gente que nos llega y sigue subiendo y nos banca, a pesar de que nos hemos separado, hemos vuelto tocando un disco nuevo y la gente siempre está. La verdad que es de lo más lindo de tocar en vivo también, ¿no? Claro, claro, obviamente. Es una comunión ahí entre el músico y el espectador que está ahí mirando del otro lado, y obviamente siempre están los fanáticos también. Sí, por eso, y nos lleva mucho el cariño, siempre tratamos de hablar un poco con la gente después de tocar, bajamos un rato, hablar, a ver qué les pareció, si les gustó. Claro, perfecto, buenísimo, eso está bueno, viste, porque hay otros músicos que quizás no ni se asoman a saludar a la gente, viste, pero bueno, es la comunión esa que está bueno que lo hagan y es unida y vuelta. Sí, nosotros lo hacemos porque lo disfrutamos, así que claro, lo vamos a seguir haciendo. Claro, perfecto. ¿Y ahora pararon para la entrevista o ya después terminan y ya se van taza a taza cada uno a su casa? No, Paramos para la entrevista, literalmente. Estábamos tomando un tema y Camila dijo, tengo una nota en 7 minutos. Así que sigue el ensayo entonces. ¿Viene de largo el ensayo? Sí, nos quedan unos 10 temitas. Ahora viene un bastante. Amigo, un saxofonista que va a tocar. Sí, sí, por eso. Primero empezamos un poco tarde, no tan temprano. Y después vino nuestro amigo saxofonista, probamos los temas con él y nos quedarán 10 temas. Igual mañana ensayamos de nuevo, así que... Bueno, tranqui. ¿Y wow. ¿En qué lugar geográfico están ahí ensayando? Paso del Rey, es la sala que tuvimos toda la vida. Ah, la sala suya, claro. Uh-huh. Sí, para volverla la rearmamos, porque es la casa de los padres del turco, del violero. Buenísimo. Bueno, bien. Bueno, perfecto. Por lo menos tienen algo como propio y no tienen que andar pagando algo extra. Sí, en realidad ahora estaba desarmada la sala, pero bueno, nos van prestando cosas como para rearmarla con nuestros equipos. El turco tiene todo para grabar, así que como que cada tanto esporádicamente se como que se arma ahí un rato. Bueno, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, chicos, las redes sociales donde los pueden encontrar, los que primera vez están escuchando. Sí, Mustafunk, básicamente Instagram, en Spotify, YouTube es Mustafunk y ahí tenemos de todo. Acá está. Si ponen arroba Mustafunk, aparece todo, y si ponen Mustafunk también, porque ese algo mágico en Google que dice que todo funciona. Claro. Bien. Bueno, buenísimo. Le recordamos a la gente entonces, este domingo 2 de noviembre, 19 horas. Pasado mañana, exacto. Sí. En el CART Media, ahí bueno, van a estar presentándose a partir de las 19 horas anticipadas en Paz Line. No sé si quedan entradas, cómo viene ese tema. Sí, quedan. Bueno, tranqui, entonces. Esto es Avenida Corrientes al 6200 en Capital. Sí, Capital, ahí. Chacarita, perfecto. Así que a los chicos, la gente que está escuchando del otro lado, que quieran ir a ver este fin de semana, este domingo, a Mustafunk, entradas a través de arroba pazline-argentina, ahí pueden conseguir las localidades, ¿eh? Así es, y bueno, y los dejamos que sigan ensayando y que bueno, que sea lo mejor para el domingo y para todo lo que viene. Y las puertas del programa están abiertas para lo que necesiten. Bueno, y un saludo de vuelta a Pablo Noguera. Gracias por la entrevista con los chicos de Mustafunk. Gracias, Pablo. Gracias por el espacio, López. Le agradecemos mucho, chicos, por tomarse la molestia de cortar el ensayo y charlar un poquito con nosotros. No hay ninguna molestia. Al contrario. Bueno, un abrazo grande para todos y lo mejor. Saludos. Gracias, loco. Abrazo. Chao. Muy bien, así que estuvimos charlando con todo prácticamente, don Colman, toda la gente de Mustafán. No siempre se da, No, es verdad, creo que una u otra vez se dio algo así, ¿no? Sí, pero contados con los dedos de una mano. No recuerdo bien. Bueno, vamos a escucharlos ahora. Sí, cómo no. Esto es Mustafán, que aquí en Que Sea Rock, sincero, y luego le pegamos otro temita, después viene, no sé lo que viene. Después vemos, chau. Sale el sol y en mi cabeza.

Jardines Verticales Artificiales. La mejor calidad en plantas artificiales. Gran variedad de jardines verticales. Césped sintético, residencia y deportivo. Plantas artificiales, varios tamaños. Renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, @decoinnovarte. WhatsApp, 1131-669960. Facebook, Jardines Verticales Innovarte. Servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Desde Quilmes y para todo el mundo. Transmite Radio Box 102.9. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Red Hot Chili Peppers estrenó su nuevo álbum Unlimited Love. Ya está. Terrible álbum. Sí, no sé, no lo escuché. No, pero ya con la pronunciación me encantó. ¿Cómo es? No sé, no estoy diciendo. Unlimited Love. Excelente. ¿Está bien o no? Sí. Bien. Por eso, me encantó. 150 puntos. Y Unlimited Love ya está disponible en todas las plataformas digitales. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Que sea rock. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma. El amor. Un día cualquiera. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com. Para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3. Sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio radio. En Instagram, somos @que sea rock radio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9. También nos pueden escuchar a través de la página web en cualquier rincón del planeta a través de www.fmradiovox.com. También llevándonos en su teléfono móvil como aplicación, los buscan en el Play Store como Vox FM 102.9 y 11 6400 7047, la vía de comunicación. Sí, seguimos con 18.9. No baja la temperatura. No, quedó ahí clavada, ¿no? Pero bien, igual lo hizo calor, así que hoy estaba. No, pero no hizo tanto calor. Estaba el solcito a la tarde. 23 estaba. Grados. Bueno, mañana al 26, sol. Creo, ¿no? 26, por eso, 27. Mañana va a ser el calor. Pero igual la congestión está porque los cambios abruptos de la temperatura. Y a esta edad no nos favorece. Claro. Bueno, terminó Central, ganó 3-1 de visitante frente a Instituto en la Alta Córdoba. Sí. Y por lo que veo, no sé, todavía no lo veo, pero bueno, habrá terminado Newell y va perdiendo 1-0 de local con Unión. Exacto. Los van a matar a todos los Newell. Bien, le mandamos un beso grande a la señorita, todavía señorita, Romina Veraldi, sí, claro. Que tenía que salir el día de hoy, pero bueno, estaba con nanas. está en la camucha, así que un beso grande, Romy, un beso al Cuervo Leivas, sí, que seguramente están escuchando, así que bueno. Para mí está teniendo todo el estrés pre-matrimonial. Ay, puede ser, no, puede no ser, olvídate. Pre. Pero bueno, a falta del pan, buenas son las tortas, dice el dicho, ¿no? Sí. Y el señor Jorge Pietrafesa nos va a contar toda la información del cine. Aquí que sea rojo. Buenas noches, George. ¿Cómo le va? Bueno, lo escuchamos atentamente. Sí, con el estreno del cine. Sí. Tenemos Titanic. Lo que el viento se llevó. Sí. Lo que el viento se llevó. Sí. Sur. No. Y El Padrino. ¿Cómo? El Padrino, claro. Sur. Y ¿cuál es la otra? Tango. Tango. Tango, claro. Sí. Buena película. Tango. Deja la movida adentro. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? No la conozco. El pájaro canta hasta morir. También, esa, sí. Obviamente. Todo tiene que ver con todo. Pero bueno. Bueno. Acá yo tengo algo. ¿Qué tiene? Que en mi caso me favorece. ¡Habla, marica! Se titula Chau Musculoso. Chau Musculoso. 75% de las mujeres prefiere a los gorditos. ¡Qué grande! Grande, ¿eh? Aplauso. Me favorece. En la teoría, en la práctica, obviamente que no. Ah, no, obviamente. Pero bueno, un creciente número de encuestas revela que muchas mujeres consideran atractiva la idea de casarse con hombres gorditos, sí, asociándolos con seguridad, confianza y estabilidad emocional. Claro, tomá mate. ¿Quién me va a robar al gordito, no? Claro. Datos de dating.com muestran que el 75% de las mujeres prefieren a los hombres gorditos antes que a los extremadamente musculosos. Sí. Mientras que Planet Fitness, otra encuestadora, reporta que el 78% los vincula con ternura y una actitud relajada. Claro, me siento qué lindo el gordito. Para el invierno, viste, o sea, en un momento yo irradiaba calor. Después se me cagó el termostato hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Se la va a comer. Ahora no irradio calor. ¿No irradia calor? No. Buah. No es mi caso. ¿Qué va a hacer? Expertos en comportamiento social destacan que factores como el humor, la empatía y el compromiso pesan más que la apariencia física, consolidando a los hombres gorditos como opción de pareja estable. ¿Qué tool? ¿Viste? Buah. Así que bueno, voy por buen camino. No, está bien, perfecto, bien. Ah, te quedaste callado, ¿eh? No, estaba chequeando información, por eso, Coleman, disculpe, ¿eh? Bueno, sí, chequeé. ¿Qué tiene que chequear? Bueno, justamente que estaba hablando de los gorditos, que las chicas lo prefieren gorditos. Bueno, pará, en este caso sería yo, porque bueno, ustedes dos son... Pero si son, no tenemos otra alternativa. Son flacos. ¿Quién flaco? Jorge. No, Jorge, nada más. Tenemos otra alternativa, si queremos parecernos musculosos, Jorge. Podemos hacer como el caso de este hombre, que se tatuó los abdominales. Se tatuó los abdominales para no ir más al gimnasio, ¿eh? La decisión del hombre sorprendió a muchos en redes sociales. Yo me lo dibujo cada tanto con fibra. Un hombre descubrió una manera diferente de lucir abdominales grandiosos sin el esfuerzo y entrenamiento que generalmente conlleva, obviamente. El tatuador de un estudio ubicado en Manchester, Reino Unido, recibió uno de los más extraños pedidos de un cliente. Se sabe que para tener un cuerpo con abdominales fuertes y marcados, se debe ejercitar bastante duro. Sin embargo, parece que hay otros caminos paralelos para conseguirlos. En este caso, un tatuaje solucionaría todo. Dice, él siempre quiso tener un six-pack, como se conoce a los seis músculos abdominales, pero no le gustó mucho ir al gimnasio o hacer una dieta, dijo el tatuador. El tatuaje demandó 2 días de trabajo intenso en el estudio, ya que era un diseño grande y necesitaba planearse cuidando hasta el más mínimo detalle. El cliente salió de la tienda con los abdominales tatuados. El tatuador publicó el video en su cuenta de Instagram, en el que muestra el antes y el después de su trabajo, y recibió cientos de comentarios. Cuando entrene y realmente tenga abdominales, sus abdominales tendrán abdominales. Fue uno de los más ingeniosos. No, ¿en serio? Bueno, yo qué sé, qué gana, ¿no? De hacer estas pavadas. Bueno, pero que tiene. Parece, acá está en la foto, parece el hombre de roca, el de los cuatro fantásticos. Sí. Bueno, así quedó. Una cosa así. ¿Qué tiene dibujito? Yo me dibujo ravioles. que son cuadrados perfectos. ¿Qué tipo de y a veces panzotti que son medios, a veces medios. Lo dibújalo, medio, eso lo lastra usted. Medios difusos. Nada, la verdad que hay cada. Hay sí, cosas no, que... una cosa de loco. Pero va, ¿qué va a hacer? Bueno, yo tengo esta. Hay de todo. ¿Encontró la información, George, o no? No la encontré. Ah, bueno. Parece que ni la buscó. ¿Está chequeado? Una cosa de loco. Sí. Mamá. Lo tenía acá. Bueno, tengo. Hay algo de que el otro día fue al mail de la producción o al WhatsApp de la producción. Sí. Pero no, todo lo que tenía, no sé dónde está. Una cosa de locos esto. Yo pienso que no están sus las actualizaciones, que la verdad, como Windows no hace más actualizaciones, qué sé yo. Sí, no, una cosa de loco, ¿no? Andá a saber, Bueno, yo tengo acá que en la provincia de Buenos Aires un hombre estaba desnudo. ¿En ¿sí? la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires. Lo habrán choreado. Un hombre estaba desnudo, Google Maps le sacó una foto y debe indemnizarlo. ¿Ah, sí? Sí. Wow, bravo. Las imágenes civilizadas en las redes. Pero, las perdón. Sí. Más allá de que tenga que indemnizarlo por la integridad de él, ¿no? ¿Qué sean pelota en la calle? No entiendo. Esto ocurrió el 28, o sea, hace unos años, pero sí. Bueno, salió por el juicio, salió claro. Después, ¿no? Sí. El 28 de noviembre de 2017, porque hacía calor. Y estaba en bola, en la calle. En la foto se lo ve una persona de espaldas y sin ropa dentro del patio de su casa. ¿Viste que tiene la camarita arriba? Ah, sí. Capaz que... Ah, pasó la reja. No sé si tenía reja o sí. Una cerca. O la verja. Claro. Ah, yo tenía una amiga, ¿no? Yo conté. Sí, sí. Saltó la verja, sí. Así que, bueno, entonces se sintió afectado por el uso moral y de las buenas costumbres. Y le habrá sacado unos buenos mangos, entonces. No dice cuánto. Pero sí, seguramente. Por daños ocasionados a su intimidad y dignidad. Bueno, perfecto. ¿Quieres un vaso de agua, Colman? No, tengo acá la botella. Hay que tener cuidado con las cámaras. Claro, adentro de la casa es otra cosa. Claro. Sí, pero es raro como decíamos que haya pasado la altura de la reja, no sé, una cerca, yo qué sé qué tendría, no tengo idea. No, acá no especifica. No, pero no dice que en el patio de la casa. Claro. En el patio, bueno, sí. Patio delantero y bueno. Sería. Y sí, patio trasero. No, tengo miedo que termine muy mal esto. A ver, el Google Map. El Google Maps es una cosa y el Street View es otra. El Google Maps Street View sí es el coche. Sí, Jorge. El Street View es el cochecito que pasa por la puerta de tu casa. El que saca las fotos. Claro. Ahora el Google Maps te saca imágenes aéreas. Ahí claro. Sí. Sí, pero vos ponele cuando buscás en el Google Maps una dirección de X lugar, ¿no? Te pone, sí. No sé, en la dirección de una calle a tal altura. Vos ponés en el Google Maps y te aparece la foto de o sea, de la locación, ¿no? Sí. Por eso creo que deben ir de la mano. Claro, debe estar coordinado con el Street View. Claro. Pero yo a lo que me refiero es que acá la toma es desde arriba. Si la sacó en el patio de la terraza. Sí. A ver, yo tengo visto también acá en uno de curioso siempre mira. Pero claro, yo si tomo acá la manzana de mi casa, yo exactamente localizo el patio de mi casa. Ah, mira. Claro, mira vos. Filmame. En la toma aérea. Haciéndole zoom. Se ve el patio. Se ve el patio. Mira vos. Sí. Bueno. Así que. Sí, sí, sí. Si yo hubiera estado en el patio. Sí, son dos cosas distintas entonces. Google Maps, claro. Y el Street View. Sí, a ver, deben ser iguales pero distintas. Claro, claro. Parecido por la diferente. Manera de. Claro. La manera de tomarla. Obviamente. La toma aérea será con un dron, qué sé yo, habría que consultar a un especialista en informática. Es verdad. Pero, claro, la toma aérea será con un dron, pero sí, el cochecito pasa que inclusive hay lugares donde no se mete, sí, porque no puede. Sí, sí, no, sí, obviamente. No hay, no hay calles delimitadas. Sí, anda a meterlo adentro de una villa. Exactamente. Se complica ahí. Claro. En un lugar de escasos recursos. Claro. Bueno. Bueno. Entrar o va a entrar. Sí. El tema es si sale. Sí. ¿Y de qué manera? Sí. Y bueno, y esta como para terminar este bloque así de improvisado, por lo menos de mi parte. Sí, no sí. Sé si después vos tenés algo. No, por ahí. Vamos a escuchar un bloquecito de música, así ya hacemos tranquilo después. A ver si hoy podemos hacer completo. Sí, como que no. Efeméride, cartelera y info rock. Escúchame, frases que podés decir en la verdulería y en la cama. ¿Cómo? ¿Cómo esto, asocia esto la verdulería con la cama? Acá, por ejemplo, vos, a ver. ¿Las tocas aunque no te las vayas a comer? Por ejemplo. ¿Esa es una frase? Sí. Podés decir en la verdulería o en la cama. Bueno. Pero otra. ¿Vos sos loco? Apenas la aprieta, se chorrea. ¿Qué apretas en la verdulería? Y puede ser una naranja, no sé, una... Un durazno. Un durazno, claro, exacto. Una frutilla. Una frutilla también. Bueno, no, sí, claro. Obviamente vamos a decir en qué lo aplicamos en la cama. Claro. Ya probaste, pero bueno, chiquito. Ahora probá el ¿en qué lo aplica usted? En otra, la verdulería. Yo en la verdulería siempre. Esta es otra. Es chiquita, pero jugosa. Esa es conocida suya, ¿no? Sí, tengo un amigo que... Che, ¿estás bien? Después hay otra. Esto siempre aclaremos para la gente que es, se aplica en la verdulería y en la cama. Sí. En la cama, sí, ¿no? Con la piel también se come. Bueno. ¿Qué se come? El durazno. La uva. La uva. Claro. La manzana. También. La sí. pera. Sí. Entre más dura, más rica. ¿A qué fruta se refiere ahí? No sé, ¿cuál sería? La banana, por ejemplo. ¿A vos te gusta la dura la banana? No, viste, está muy madura. Está muy madura, se desarma. Y entonces... Y claro, tiene que estar dura. ¡Cogote! ¿O no? ¿Dura o madura? Una cosa claro. Dura y otra cosa madura. Dura, no, madura, si vos la agarrás, tiene una consistencia así media paposa, se cae. Ahora, si está dura, sí, está a punto. Madura está blanda. ¿Cómo sabés de banana vos? ¡Cogote! Chimengüencha, atorrante. Por favor. Esta es otra. Comérsela rápido así no se ablanda. ¿Cómo? Esto viene al caso de la banana de recién. Hay que comérsela rápido así no se ablanda. Una pera madura, por ejemplo. También. Claro. Pero la el durazno y la banana también. Porque viste, está media media, te la tenés que comer rápido porque si no claro. se ablanda. No dije nada raro, Estas son, recordemos, frases que puede decir la verdulería en la cama. Exacto. Después, con solo olerla, ya se te antoja. Con solo olerla, ya se te antoja. Bueno. Por ejemplo, la verdulería, ¿qué se te antoja vos? Una frutilla. Un durazno. Tal época de frutilla. MSG compré frutilla, todavía no las probé. ¿Cómo que no? No sé si habré. Tiene que preparar la crema. Sí, no, o con azúcar también. A mí me gusta más con crema. Con azúcar, ¿viste? Una... Sí, la deja en reposo ahí. El almíbar mismo de la frutilla, claro. Sí. Bueno, después otra. ¿Dónde le pongo los huevos? ¿Cómo dónde le pongo los huevos? Ah, sí. ¿Se lo envuelvo o no se lo envuelvo? Claro, la otra vez lo hablamos. Que comía los huevos. Sí. Que anduro, pasado por agua, apoyé, la garganta, sí, sí. La pera, todo eso, etc. ¿Sí? Acá también. ¿Dónde le pongo los huevos? Sí, yo no. Así, otra, no. Las dos, no, las dos una. ¿Están dulces y firmes como a vos te gustan? ¿Qué sería eso? Un durazno también, siempre hablamos lo mismo. Sí, sí. Algo que tiene sabor néctar. Y lo puede asociar con la fruta que se le antoje. Sí, claro. Claro. Y la otra, la última es, no me las toque a menos que se las vaya a comer. Bueno. Claro. Es el famoso no caliente la pava, ¿no? Exactamente. Claro, exacto. Entre otras preguntas. Pregunta intríngulis chínguli. Bueno, ya sabemos cosas que se dicen en la verdulería y en la cama. Y en la cama, perfecto. Muchas gracias, querido. No, por favor, siempre que sea rock, estimula, sienta bien y instruye. Olvídate. Bueno, vamos a escuchar un bloquecito más musical. Después ya venimos con el último tramo del programa del día de hoy. Estos son los Greta Van Fleet de aquí en Que Sea Rock. Win the Curtain.

la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando, que sea salió, tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Un corte, una quebrada. Y seguimos con más que sea Ron. Las luces se desvanecen, las sombras se alargan. Pero la música nunca se detiene. ESEA Rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. A toda marcha, a toda marcha. Bien, ahora sí, cuando pasan 36 de la hora 23, ya estamos en el último tramo de este capítulo 222 de Que Sea Rock. ¿Está George? Sí, acá estoy. Bueno, acá perfecto. Estoy. La información de cartera no la perdió, ¿no? No, está acá. Ah, bueno, perfecto. Antes que empiece con la cartelera, le tiro un adelanto. Para el primer semestre del año próximo, tenemos tres bandas monstruos el próximo año aquí en la Argentina. Una es AC/DC, que ya está confirmado. La otra es Metallica y la tercera es Megadeth. Y está confirmadísimo también, pero recién para el mes de octubre del próximo año, Iron Maiden. Muy bien. Así que bueno, adelanto, George. Bueno, muy bien. Ahora sí, empiecen a juntar plata porque sí. Va a estar Carelli, Caruli. Sí. Es lo que estaba viendo porque volví a retomar el tema de las entradas. Sí, hay algunos precios que parecen medio locos. Y sí, pero sí, sí. No sé por qué aumentaron tanto. El dólar. Sí, pero no está tan volátil como antes. Sí, no sé. Hoy por algo volvía del lado del oeste, enganché ahí con la autopista 7, la que sale a Avenida Roca. Sí. Y había bastante quilombo ahí en el ex parque de la ciudad. Sí. Estaba Linkin Park hoy, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí, bastante convulsionado la zona. Sí, no es lo mismo Linkin Park igual. Sí. No, obviamente. Con la vocalista. Obviamente. Todo bien, pero. Sí, obviamente no es lo mismo. Bueno, George, todo suyo. Bueno, muy bien. Mañana empieza noviembre, ¿se dieron cuenta? Sí, ya se fue el año. Sí, listo. ¿Compraron las nueces, sí, la pan dulce? ¿Compraron ya o no? No, todavía no. Bueno. A lo mejor... El viernes pasado comimos pan dulce acá, un pedacito porque. Sí, yo dos frutitas comí. Sí, han arrasado con Tutti. Entre el más chico de los Coleman. Sí. Y el señor de doble apellido. Barro. Le entraron como lima nueva. Yo solo. ¿Qué va a ser? Bueno, sí. Así que ya estamos en noviembre y mañana, 1 de noviembre, La Vela Puerca se presenta en el Estadio de Ferro, sí, en Avenida Avellaneda 1240, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. También lo tenemos Árbol también se presenta aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Acá las entradas para ver a Árbol desde 30.000 pesos. Esto es relativamente barato. Sí. También por 30.000 pesos, los Caligari. Los Caligaris se presentan en el Teatro Vorterix mañana sábado, en Avenida Federico Lacroce 3455. Y si quieren ver a Villanos, ahí en la zona sur. Sí. En Lomas de Zamora se van a estar presentando en el día de mañana en BDG Beer Garden. Esto es en la calle España 451, en Lomas de Zamora, como dijimos recién. ¿Por qué hablas así? Stereolab. ¿Se acuerdan de esta banda? Stereolab. Sí, me suena. Una banda. Sí. Una banda que anduvo por aquí, por la Argentina, hace 25 años. ¿De dónde son estos muchachos? Así que, De por ahí. Recalculando. Está chequeada esta información. Recalculando. Pero bueno, vienen aquí a la Argentina. Van a estar tocando en Ser Media. Sí. Allí donde van a estar tocando los entrevistados del día de hoy. Exacto, ¿no? Los Mustafunk. Bueno, claro. Pero en este caso es Stereolab, que tocan el martes. ¿Es que mañana? No, el martes. ¿Está chequeado? El martes 4 de noviembre. Por eso me parecía raro. Martes 4 de noviembre. Es decir, Armedia, en la avenida Corrientes 6271. Acá, ¿para ver a esta banda? Ah, sí, Jorge, perdón. Sí, no. Para ver a esta banda, la entrada desde 85.000 pesos. Ah, oh, bueno. Yo lo que quería decir es que acá está, lo googleé, gracias al señor de Wikipedia. Sí. Sí. Grupo británico de rock formado en Londres a principios de los años 90, cuyo estilo combina elementos de música lounge en Easy Listening de los años 50 y 60. Bueno, ¿de dónde? Bien, don Carlos. Gracias, querido. Bien. Bueno, los dos últimos por este bloque, Indios, que tocan en Córdoba el próximo jueves, el jueves 6 de noviembre, en Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear 651, y otra banda internacional que se presenta en el próximo viernes 7 de noviembre, en Arena Sur Centro Cultural. ¿Cómo? En Pompeya, en Avenida Sáenz 459. Masterplan. Esta banda entonces toca aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eran alemanes, esta, dijo Méndez, ¿no? Exactamente lo que había googleado Méndez la semana pasada. Exacto. Muy bien, don Goldman. Sí, efemérides. Volvieron las efemérides. Qué grande. Un aplauso. Del 26 y 27, le hago dos en una. Qué grande. 26 y 27 de octubre del 44 nace John Anderson, cantante del grupo Yes. Sí. Del 55 nace Matías Chapt, guitarrista de Scorpions. 61 nace Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Pepper. De esa del 26. Del 27. Pará un poquito. 2008, lanzamiento del disco Live from Texas de ZZ Top. El 83, lanzamiento del disco Infidel de Bob Dylan, para vos. Del 91, lanzamiento del disco La Mosca y la Sopa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Gran disco, ¿eh? Sí, obvio. Y en el 58 nace Simon Lebon, vocalista del grupo Duran Duran. Muy bien, perfecto. Excelente. Vamos con algo de información, ¿eh? Tenemos aquí, por ejemplo, también es lenta la internet. Sí, también. Nuevos rumores sobre el tan esperado regreso del Pity Álvarez, ¿eh? La palabra rumor no está ahí en el título de casualidad. No hay nada confirmado, pero se está barajando una nueva posibilidad para la vuelta del músico a los escenarios. Hace un tiempo que el ex líder de Intoxicados y Viejas Locas confirmó que vuelve a tocar en diciembre de este año. Al principio, el lugar elegido era el Estadio de Vélez. Fueron pasando los días y esa opción perdió fuerza hasta descartarse por completo. Ahora parece que se abre una nueva posibilidad, sería La Plata. En medio de especulaciones surgió la versión de que los shows podrían trasladarse a La Plata para desarrollarse en el Estadio Único Diego Armando Maradona o incluso en el Estadio 1 de Estudiantes de La Plata, ¿eh? Aunque ninguna de esas versiones están confirmadas oficialmente. Bueno, George. Sí, va a terminar tocando acá en la cancha de Sacachispas. Sí. ¿Cómo sigue así? Para mí se quieren, bueno, se quieren todos lavar las manos, ¿eh? No se quieren hacer cargo de. Pero bueno, veremos. Pues, más que nada por el tema judicial que tiene, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Sí. Bueno, muy bien, seguimos con la agenda. Por lo pronto tienen fecha confirmada los Estelares. El próximo viernes 7 de noviembre van a tocar en el Teatro Vorterix, en Federico Lacroce 3455. Para ver a los Estelares, entradas desde 32.000 pesos, nada más. Esto es es barato. Y también PES se presenta el próximo viernes 7 en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. También otra presencia internacional la semana que viene, el próximo sábado, sábado 8 de noviembre, llega Morrissey aquí a la Argentina. Morrissey. Y ahí está Leo García también. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey. Excelente. Bueno, Morrissey toca, o se presenta, mejor dicho, el próximo sábado 8 de noviembre en el Movistar Arena, en Humboldt 450, para ver a Morrissey. Las entradas desde 75 mil pesos. ¿Cómo está el Movistar, eh? A pleno está. Sí, está full. Todos desfilan por ahí. Sí, todos quieren estar en el Movistar. Claro. Es, ¿no?, el nuevo, sí, templo. Es. En una época, sí, era Obras, era el templo del rock. Ahora el Peruna Par. Claro, ahora el Movistar. Claro. Bueno, pero Movistar es el templo del rejunte. Porque hay, sí, porque hay desde música urbana, rock y todos. Pasó el Puma Rodríguez este año. Bueno, ¿en serio? ¿No? Luciano Pereira también. Sí. Estuvo. ¿Qué vino con el abuelo? Sí. Va a estar Andrea Bocelli también en el Movistar. Pero bueno, no nos vayamos de la agenda. No te va a gustar, el próximo sábado 8 de noviembre toca en el Estadio 1 de La Plata, en la avenida 1, número 1150. Las entradas para ver a NTBG desde 40 mil pesos. Gran banda para ir a ver, sí. Sí. Y cerramos este bloque, al menos por ahora, con Cabra da Peste. Sí, es rico el pesto. Me gusta. Cabra da Peste. Cabra da Peste. Pero son, sí, argentinos. Sí, suena brasileño, pero son argentinos. Cabra da Peste también se presenta en La Plata y también el próximo sábado 8, pero en bueno, Atenas. Bueno, para un poquito. En la avenida 13, número 1267. Las entradas para ver a Cabra da Peste desde 28 mil pesos. Bueno, la peste. Sí. Sí. Yo, Colman, sí, perdón. Gracias, querido. FM es del 28 de octubre del 77, lanzamiento del disco Nemen Bite the Bollocks. Here's the Sex Pistol de la artista homónimo. ¡Habla, marica! Nevermind the Bollocks. ¿Qué dijo? 82, bueno, ya está. Lanzamiento del disco Yendo de la Cama en el Living, de Charlie, ¿no?, García. En el 97, lanzamiento del disco Carnival of Soul, de Final Session, de Grupo Kiss. En el 99, lanzamiento del disco Simple the Simple the Best, de Tina Turner. Interpretando. En el 81, Lars Ulrich y James Hetfield fundan en California la banda Metallica. En el 77 nace Emiliano Branchiari, justo estábamos hablando, cantante de NTBG, y no te va a gustar. Exacto. Excelente. Y en el 55, nacimiento de Kevin Dubrow, cantante del grupo Quiet Riot. Justamente, que estaba hablando de Lars Ulrich y, ¿viste?, James Hetfield. Todo tiene que ver con todo, te di el pie. Megadeth incluirá un cover de Metallica en su nuevo disco, el 23 de enero El 23 de enero del año que viene, la banda, liderada por Dave Mustaine, publicará lo que parece ser su último trabajo discográfico. La nueva sorpresa es que entre la lista de temas incluirán uno de Metallica, banda que echó en sus primeros años a Mustaine, todo un gesto simbólico. En el nuevo álbum grabamos Ride the Lightning, y la razón por la que hicimos fue obviamente porque es una canción en la que tuve mucho que ver al escribirla. Cuando James Hetfield y yo estábamos trabajando en la canción, me quedó claro desde que James empezó a tocar la guitarra lo buen guitarrista que era. Y pensé que sería muy bueno cerrar el círculo, mostrar respeto, tocar las canciones que escribí con Metallica y honrar nuestra amistad, aunque se haya visto tensada y arruinada por las emociones a lo largo de los años. cuando no fuimos necesariamente amigos. Pero una cosa que siempre tuve es un tremendo respeto por la forma de tocar la guitarra de James y por la manera de componer de Lars. Así que fue genial hacer esto e incluirlo en el disco. La tocamos un poquito más rápida y jugamos un poco con el solo. Timo y yo no lo fuimos pensando el uno y el otro, así que puede que escuchen algunas diferencias en los tempos. Y por supuesto, yo canto diferente a James, pero una vez más se trataba de complementar el círculo y mostrar lo que James y yo como guitarristas hicimos para cambiar el mundo. Así que bueno, esperemos el nuevo álbum de Megadeth para el mes de enero. Bueno. George. Muy bien. El año que viene, modelo 2026. Exacto. Bueno, muy bien, seguimos con la agenda. El próximo sábado se presenta Pedro Aznar en el Teatro Ópera, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. En Avenida Corrientes 860. Para ver a Pedro Aznar, las entradas desde 40 mil pesos. Mamá. Nada más ni nada menos. Y seguimos con más presencias internacionales. Bueno, se acerca la fecha de Oasis aquí en Argentina. Sí. Ya está todo vendido, Sí, no. Crucemos los dedos. Hace rato. Están las entradas agotadas, sí. Pero hasta ahora vienen los Oasis. Tocan el sábado 15 de noviembre y el domingo 16 en el estadio de River. Sí. En la avenida Figueroa Alcorta 7597. ¿Mañana vas a votar? No, no soy socio. No, bueno, muy bien. No, listo. No puedo ir a dejar mi sufragio. Vos la querías meter en la urna. ¿Eh? La querías meter en la urna. Sí. Epa, nos vamos. Es con voto electrónico. La cortina esta. Ah. ¿Cómo, George? Es con voto electrónico. Ah, no sabía, no sabía ese dato. Puede ser, ¿eh? Sí. Bueno, sí, perfecto. Sí, no puede ser, no. Es con bueno, voto electrónico. Lo damos como hecho, entonces. Sí. Sí, sí, sí, señores. Muy bien. Muy bien. Y Billy Idol también llega. Saludos a Luisito. Argentina. Un amigo. Sí. Ese mismo sábado 15 de noviembre, ¿dónde puede tocar Billy Idol? En el Movistar. Exactamente, en el Movistar Arena, Humboldt 450. Las entradas para ver a Billy Idol desde 85 mil pesos. Parece que le vamos a ir a cobrar al Movistar, lo estamos nombrando mucho. Y sí, acá en las próximas dos que tengo acá de recomendaciones para nuestro amigo del doble apellido. Sí. La primera, La Berizzo. La Berizzo. Que toca en obras. La Berizzo toca en obras en el estadio Obras Sanitarias en Avenida del Libertador. 7395. Para ver a La Berizzo, entradas desde 40 mil pesos. Wow. Y también quien se presenta, ¿dónde si no? Ahí en Villa Crespo. Sí. Se presenta el miércoles 19 de noviembre, Rata Blanca. No. Así que. Yo, rata. Allí estará. A mí me decís rata. Rata Blanca también pasa por el Movistar Arena. Carlos Holman. Gracias, Jorge Ignacio. Jorge Ignacio Petrafesa. FM desde el 30 de octubre del 89, lanzamiento del disco Fly in the Blue Train de Joe Satriani. En el 2000. Uy, se me fue. Ahí está. En ¿qué el 2000. Pasa? No, se me había ido la pantalla. Boludo. Lanzamiento del disco All That You Can Leave Behind de U2. En el 2015, lanzamiento del disco Def Leppard de artista homónimo. En el 20 muere Claudio Garbolino, tecladista de Vilma Palma y Vampiros. En el 31 de octubre del 2006, lanzamiento del disco Saturday Night Rush de Deftones. Como dijimos antes en la información, en el 75 el grupo Queen lanza Bohemian Rhapsody. En el 49 nace Bob Singenberg, bajista de Supertramp. Y en el 70 nace Lynn Berggren, cantante del grupo Ace of Base. Muy bien, Dante Spinetta lanza Pensando en Ella, un tango urbano que late con nostalgia porteña. En un mundo donde las fusiones musicales parecen ser la norma, Dante Spinetta sigue siendo el maestro indiscutido de lo inesperado. El músico presentó Pensando en Ella, el primer adelanto de su próximo álbum bajo el sello Sony Music. Esta pieza no es solo una canción, es un pulso vivo que entreteje el groove sensual del funk y el rock and blues con la melancólica eterna del tango, todo envuelto en una sensibilidad urbana que vuela a Buenos Aires de antaño y de siempre. Con más de 3 décadas de carrera a cuestas, incluyendo un Latin Grammy por Mesa Dulce, 4 premios Gardel y una discografía que redefinió el hip hop y el soul en español, Spinetta no necesita presentaciones. Sin embargo, compensando en ella, se reinventa una vez más, demostrando que su esencia visionaria no envejece. La pista disponible ya en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube arranca con una confesión cruda. Yo sigo pensando en ella, es la verdad, de ahí en más es un viaje emocional por un corazón roto donde los beat hip hop se funden con una orquestación clásica de bandoneón y cuerdas, evocando las veredas empedradas de la ciudad. ¿Podemos escuchar un poquito? A ver, sí, ¿cómo a ver qué podemos? Onda lo nuevo de Dante Spinetta, escuchemos. ¿Arranca o no arranca? Y los Ilia Kuriaki, el de Valderrama. ¿Arranca? Ahí viene, ¿eh? De Manuel Harbinger. Está chequeado, no sé, esto. Arranca esto. Ay, ahí va. Sigo pensando en ella, es la verdad. Muero dentro de su estrella. Fue una ilusión. El cielo me... Tiene un poco de música urbana también, ¿no? Sí. Nada que ver la época de Ilia Kuriaki. Ah, no, no, obvio. Vale, igual es interesante, ¿eh? Sí. Bueno, listo. Demasiado. George. Bueno, muy bien. Poseidótica. Esta banda se presenta en La Plata el jueves 20 de noviembre. Va a tocar en Ciudad de Gatos. ¿Volvió a Ciudad de Gatos? ¡Saludos! Apareció Ciudad de Gatos, de la calle 17 y 71. Esto es en La Plata, ¿eh? Así que allí se va a estar presentando Poseidótica. Entonces... entradas desde... hay que chequearlo. Recalculando. Desde 10.000 pesos. Nada más. No, por acá se me habían juntado los ceros. Ah, bueno. Pero no, desde 10.000 pesos. Sí, me parecía un poco caro. Sí, 100.000 pesos. 100.000. No. Claro. Bueno, 10.000. También tenemos a Buenos Vampiros, que tocan en el Teatro Vorterix el viernes 21 de noviembre. Para ver a Buenos Vampiros, entradas desde 20.000 pesos, nada más. Y desde 40.000 pesos tengo acá para ofrecer entradas para ver a Conociendo Rusia. Sí. En La Plata. Mirá, tenemos convenio con muy buena banda con La Conociendo Plata. Rusia. Sí, señores. Sí. Conociendo Rusia, entonces toca en el Teatro Ópera de La Plata el viernes 21 de noviembre. El Teatro Ópera de La Plata está ubicado en la calle 58, número 773. Ahí a la vuelta de la 69. Claro. ¿No? Y 69 y 4. Claro, exacto. Sí, más o menos. Viernes 21, que es feriado, día no laborable, con fines turísticos. ¿Es día no laborable el 21? Sí, señor, con fines turísticos. ¿Pero no lo pasaron para el 24? Y el 24 es feriado. Ah, el 24 es feriado. El feriado del 20 pasó al 24 y el 21 sí. Es no laborable con fines turísticos. Sigan mamando. ¿Sí? Así bueno, que, perfecto. Atentos. Atenti. Y también tenemos por acá a Andrés Calamaro, que se presenta ¿dónde? En Villa Crespo. Martes 25 de noviembre, martes 25, miércoles 26, también el No, por ahora tengo esas dos fechas nada más. Se sabe, debe ser algún grupo, ¿no? Los dueños del Movistar. La deben estar juntando Movistar. Con pala, Movistar. ¿Es de la firma telefónica? ¿O lleva el nombre solamente? Debe ser. Pero no sé. Si no, no, cualquiera va a poner el nombre. No, pero capaz que hay una tranza, andá a saber. Bueno. No, no creo que estén transando. Nadie tranza acá estas cosas. No, para nada. La verdad, sos un mal pensado. Pero bueno. El 25 y 26 de noviembre va a estar tocando Andrés Calamaro. Que ¿está acá en la Argentina o sigue viviendo en España? No tengo ni idea. Y debe venir. Debe ir y la venir. Lleva y la trae. Oh, claro. Va y viene. Sí. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Ladelio Valdés. ¿Ladelio Valdés? Apareció el zorro. Tempranito, sí. ¿Qué pasó? Lo echaron, me parece. Y Ladelio Valdés también se presenta en el Movistar el jueves 27. Jueves 27. De noviembre. Y como para cerrar noviembre, tengo a David Garrett, que se presenta el viernes 28 de noviembre, sí, en el teatro, en el Gran Rex, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Teatro Gran Rex de Avenida Corrientes 857. Para ver a David Garrett, las entradas desde 57.500 pesos, señoras y señores. ¿57.500? Sí. No, sí, 57.58, sí. 57.500. Así que bueno. Claro. Bueno, ¿estamos, George? Sí, ya no queda más nada. ¿Qué? Pues estamos la barrera de las 12. Bueno, al último, vamos. Sí, otra presencia internacional, Molotov, que llega aquí a la Argentina. Exacto. El jueves 4 de diciembre. Bueno. ¿Y dónde va? ¿Qué tenés? ¡Boludo! ¡La pierna! No, nada, acá. ¿Y dónde va a estar Molotov? Movistar. Exactamente. La cosa de loco. En Movistar Arena, jueves 4 de diciembre. Bueno, ¿qué va a ser? Vamos al Movistar todavía. Y sí. Ahora sí. Muy bien, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contar rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. La dirección general de la emisora, la señora Claudia de Aporto. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Juan Damianto. Gracias. La supervisión técnica, el señor que ya se hizo presente acá en los estudios de la emisora. Sí, apareció con una silla nueva. Sí, está haciendo chimenguanchada. Damián, el zorro, príncipe encantador, Enson Cavani, Cristian Sancho, Caballo de Polo, Rosca Floja, Paolo el Roquero y alguna otra más que me está olvidando. A Conan Ledesma. Spadea. Muy bien, tendremos la próxima semana una nueva edición de la sección Rock Mix para el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Saludo a don Hernán Carlos. Saludos. Nuestros amigos columnistas, hoy no pudo estar por su malestar febril. Sí, que se mejore pronto, rápidamente. Exacto, en la sección, perdón, la columna 1 para verde. La señorita Romita Veral. Un beso grande, Romy. Un besito. Vendrá la próxima semana una nueva edición de Escuela de Rock. El señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante una nueva vuelta más. El señor Jorge Pietrafesa. Saludos. Así es, una de las últimas vueltas. Claro, de este año. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande. Gracias por estar, por aguantar y por ser parte de Que Sea Rock. Sí, el aguante, siempre el aguante en esta cosa. Artística voz en off y edición el Citri Air Master Edition. Saludos al Citri y a su baticueva. ¿Cómo te gusta la baticueva a vos? Oh, arrugaste. Colate. ¿Qué más tenemos? Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas conducciones. Y te hicimos compañía el día de hoy desde la baticueva en la ciudad de Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias. No, de nada. Muy bien. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Hoy habló más que nunca, Jorge. Sí, olvídate. Hoy lo exprimimos al máximo. Gracias, Y de otro lado. No, a vos. Y de otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos, osito interactivo, Winindú, Panda, Petido, Hormiguero, Ortiz. Bueno, muy bien. Nada más por el día de hoy. No, saludo a MG, un besito. Nos vemos un ratito, te amo. ¿Qué va a la astral esta noche? Hay matambre. Matambre lo ayer enrollado. Sí. Y está justo ahora para llegar. Se parece su abdominal ese. Sí, olvídate. Sí, pero más que nada por cómo aprieta. Claro, por eso. Y como sobresale. Bueno, nos vamos, che. Nos vamos con el gran Carpo junto a los divididos de la placa Papo y Amigos. Sí. Sucio y desprolijo. Así es. Nada no. más. Adiós. Chau. Chau. Chau, Jorge. Chau. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chau. Oh,